Buenas noches. Informe, buenas noches. Informe deportivo, ¿cómo salió Independiente hoy, todo Lucho? Bien. Independiente 1-1. ¿1-1? No está saliendo, ¿eh? Hubo quilombo, ¿no? Había quilombo la. Seguro. Hay que matarlos a todos, boludo. Hay que matarlos a todos. Fíjate si está saliendo. Qué caliente que estoy. Luigi. Está saliendo. Luigi. No puedo estar tan caliente, boludo. ¿Cómo andan? Todo bien, Luchito, querido. Maxi, ¿estás? Sí, o no. Estás en el infierno. No. Sí y no al mismo tiempo. Hoy sí, estoy en el lugar de Maxi, Luigi. ¿Viste, Nerito? Nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que en este lugar. ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Muy bien. Todo tranquilo. En este lugar se sientan los que son hinchas de equipos muy grandes. Muy grandes, ¿no? Porque claro, ya, es este, muy ya grande. Se va. Sí, es muy grande. Viene por acá. Es muy grande Independiente. Maxi, lo y lo voy a seguir diciendo. Independiente es muy. Independiente. Tiene más de 100 años, por eso. Perdón. Perdón. Voy a retractar mis dichos. Es verdad. Independiente no es grande. Independiente es gigante. Ah, es verdad eso, lo que se me decía. Independiente. Es gigante, sí, no es grande. Cuando caen, caen más fuerte. Y bueno, obvio. Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre un gigante y un equipo mediocre. Claro. Esa es la diferencia. Van a hacer mucho ruido entonces. Siempre hicimos ruido. O sea, tenemos una historia de hacer ruido. O sea, ya empezaron, boludo. Faltan 11 fechas. No, ahora faltan 10, boludo. 10 fechas faltan y ya están rompiendo la cancha. ¿Cómo es, boludo? Hay que matarlos. Mirá que le hicieron hace poco y todavía no la pagaron, ¿eh? No, ni la terminamos encima, que eso es lo peor. Ah, todavía no la terminaron. Uy, mirá, el inspector Gachet, bienvenido. Bienvenido, inspector. Hola, ¿cómo andas? ¿Estás de buen humor? Sí, las vine a ver ustedes de buen humor. ¿Por qué? Muy bien. Contanos. Muy bien. Quería venir a la radio y bueno, me puse de buen humor. Antonella Nieva para todos Antonella ustedes. Antonella Nieva. ¿Qué pasa con Siljara, que no apareció más? Nunca vino Siljara en realidad. No, en Facebook tampoco. Capaz que anda noviando. Cambió de Facebook. No la dejan. Estaba escuchando otro programa. Para mí que se quedó con Alcides. Puede ser. Y Alcides tampoco está. Ah, puede ser, Luigi, que no griten celos nada ahí. Por ahí afuera que estamos haciendo sí, un programa de radio. Hay celos, hay celos. Che, yo no me escucho. Si hay alguien escuchando el programa, por favor. Yo te escucho, diga, saliendo. Yo no te escucho. ¿Pero vos escuchás cuando yo hablo? Por lo... Yo los escucho a los dos. Sí. Entonces tenés bajo el retorno allá, capaz. Es probable. Luigi. ¿Cuál es tu? Pará, ¿cuál es tu? A ver, le voy dando despacito. No sé. El segundo es el mío. Ese. Ahí está. Ese es el mío. ¿Ahora me escuchás? Ahora, yo siempre los escuché a ustedes dos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Y vos te escuchás cuando hablás? Ahora sí. Ah, bueno. Porque te subimos a la torre. Igual estas cosas habría que hacerlas antes de empezar el programa. ¿Todo bien? No sé, vos te sentate ahí y vos esperá que te sirvamos todo, boludo. Che, vamos a meterle seriedad, boludo, al programa. Vamos a meterle, por favor, un poquito de seriedad. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación. O sea, Independiente no hablemos. No, es... No. Ay, no. ¿Por qué no? Porque vamos a ¿por hablar qué no? No, pero vamos fuera hablar, de joda. Pero ¿por qué cosa no? Cosa seria. Fuera de joda. Si yo tengo que hablar ¿ya renunció el tolo gallego? No, que no se vaya. Pero parece que sí, que se bueno, iba. Que no se vaya. Que se quede y que aguante los trapos. Si tiene que descender, que descienda con la carita del tolo gallego en los diarios. ¿A quién le va a dar el fierro caliente? ¿A otro? Porque lo llevó él al descenso, ¿no? Llevó. No es culpa de gallego, pero bueno, boludo, o sea... Y entonces pongan las bolitas sobre la mesa toda la que la tienen que poner, o sea, háganse cargo, hijos de puta, porque si no sería muy fácil renunciar y listo, nos lavamos toda la mano y nos vamos. No, loco, poné las bolas sobre la mesa y descendé vos de última con el equipo. O si no, vos imaginate la siguiente situación. Yo soy jugador de primera de Independiente. Sí. Y vos sos el tolo gallego. Y vos venís y me decís, corre, jugá, hacé goles porque te tenés que, si no te nos vamos al descenso. Te rompo las pelotas. Después jugamos un partido, perdemos y vos sos, siendo tolo gallego, decís, ah, no, yo renuncio. Yo te tengo que cagar la trompada siendo jugador. Porque vos no corriste lo que yo te pedí. No, pero no pasa por ahí, boludo. Independiente se come 40 goles abajo el arco. No sé, traen 5 números 5, no traen un 9 que haga goles. Tienen que ir a buscar un 9 y traen a un negro que no juega hace 4 meses. O sea, está todo bien, pero, boludo, te cansa un poco. Cuando el tolo gallego salió 2 veces tercero, lo sacaron porque en un partido puso 2 laterales. Boludo, o sea... Son cosas que no se entienden desde la dirigencia, ponele. O sea, está mal manejado desde hace 5 o 6 años Independiente. ¿No? Esto no se da de casualidad. No es que es este campeonato solo que no gana un partido. Porque si fuese así, sí, listo. Lo sacamos al toro, ponemos otro técnico y zafamos. Pero cuando Gallego, 2 temporadas seguidas, sale tercero. 2 campeonatos seguidos que pelea. Lo sacan porque no. Lo sacamos porque no... ¿Qué? No me hagas esa seña, boludo. No, lo sacamos porque en un partido con Argentino Junior que ganaba 3-1, perdió 4-3. Listo, está bien, lo sacaste, pero salió 2 veces tercero el chabón, boludo. ¿Para qué mierda lo echás? Mirá, me encendió, sopló la vela, negro. Se te quedó trabado. Queda andando solo este. Bueno, ¿cómo mierda? ¿Ya te desahogaste? No me voy a desahogar. Voy a estar un año desahogándome, boludo. Estoy ahí, igual creo que el martes o miércoles me entregan el CBU, creo. Que es el permiso para aportación de arma. Y ahí ya ahí me voy a desahogar como corresponde. ¿De qué cuadro sos, Luigi? De River. Apaga ese micrófono, caradura. Apaga ese micrófono, por favor. Apágalo, apágalo. El tuyo, desenchufalo. Ya vos no me podés volasear. Acá lo único que me puede volasear es Lucho, pero vos no me podés volasear. No tenés derecho a volasearme. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa, que son el 4256-9041 para todo aquel que quiera llamar por teléfono. Si nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí hay un link al costadito a la derecha, más o menos en el medio de la página, que dice escuchar la radio en vivo. Le dan un ok ahí. Si la página se tilda, tocan F5, se reinicia y vuelve a arrancar. Y bueno, y si se quieren tener comunicación directa a través de... o llegada para con nosotros, lo hacen a través del Facebook, que tiene este hermoso programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis dice el programa. Hay una fotito de Lenny y Carl, le dan un me gusta y ya están en comunicación directa con nosotros. El Facebook lo tiene Lucho ahora en este momento. Sí. ¿Hay algún mensajito, Lucho, o algo? Sí. ¿Qué dice la gente? Ivana Ángel, un Facebook de un amigo, sí. Dicen que... Igual ya lo sabes. Que sí. Le falta un poquito para irse a la B, que esperen un toque más. ¿Quién es ese muchacho? No, Ivana. Amigo. Ivana Ángel, es el Facebook de los dos, de la novia y del... Ah, sí. Pero, nada, manda un Ivana, saludo. Ivana, me suena Ivana igual. Ivana... Ivana... Es la que vimos el otro día en el... No, la que vimos en el boliche, no. No, no, no, no. Ah, listo. Otra, era otra Ivana. Ah, era otra Ivana. Otra Ivana. La que se fue conmigo no es. No, no, no. Era otra. No, listo. Era casualidad que el novio se llamaba Ángel. Claro, por eso me llamó la atención. Bueno, listo. Bueno, saludos a Ivana. Sí, compartirle una foto igual para que la veas después si querés. Una de la hinchada del rojo. Está llena la cancha. Llena y sí. Están todos saltando, pero tienen un trapo que dice... Los grandes nunca descienden. Sí. Así que se caen nomás. Es como sí. Para que, viste, te motive un toque sí, de la gente bien. Que tienen y que tienen aguante, viste. Está bien. Saludos a Iván Ángel igual, ¿eh? Saludos a Iván. Muy rica Iván. Bueno. Tu semana negro, contame, sáquenme de este momento, por favor, porque estoy muy mal. Algo que dice, no sé, cualquier cosa. ¿Qué hiciste el martes a las 4 de la tarde? ¿Qué estabas haciendo? Al martes a las 4. Sí, estaba, contame. Estaba en casa. No sé qué estaba haciendo. El inventame algo. Claro, todo, mirando, no, mirando tele. ¿Sí? Mirando el Real y esas cosas. Informándote. Me estaba informando, sí, preparando el programa de hoy. Claro. Buenísimo. Ah, che, acá hay papeles, capaz que tenemos el programa armado. ¿Cómo nos cagaron? Voy a hacer una denuncia, una grave denuncia. No, esto no es nada. Esto de es viejo ya. Esto es viejo. Voy a hacer una grave denuncia. Gravísima denuncia. ¿Con quién? A los pibes del Mirador. Del programa El Mirador. No va mal los lunes. ¿Qué pasó? No va más el programa. Nos quedamos sin producción. ¿Cómo que no va más? No va más porque los pibes no pueden por problemas de laburo y que esto que el otro. Y no nos dejan más el programa armado. Cagamos. ¿Pero alguno para que haga de productor o qué? Y algunos, si alguien del Mirador que estaba ahí con ganas de hacernos la producción. Y volvemos a levantarnos el aviso clasificado. Todo aquel que quiera ser productor de un programa de radio súper exitoso, que se comunique con Lucho ahí en el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Che, ¿en serio? ¿Qué bajó? Y se propone como... ¿cómo se dice? Se propone, no. Se ofrece como... Se postula. Se postula como operador de... Como operador, no. Como, sí, como operador también. Así sacamos este paquete de acá. se postula como... Como... ¡Uy! ¡No hay problema! Se postula como... Che, negro. No puedo mandar una idea. Tengo la cabeza independiente. Pasame el celular que está en el costado, porque por ahí llegan mensajes dedicados para Maxi. Hoy me parece hacer un programa con muchos mensajes para vos, Maxi. ¿Sí? Sí. Un saludo para Maxi Ferrero, que está escuchando, mi amigo, el gordo. Sí. Un capo, el gordo. Yo lo único que digo, y se los digo fuera de joda a todos, pues yo estoy tomando nota de quiénes son los que me bardean. Yo estoy tomando nota de todos, uno por uno. Ruegue, préndanle velas a todos los santos. Igual no hace falta prender muchas velas, ¿no, muchachos? Pero rueguen que Independiente descienda. ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? Porque si Independiente no llega, por esos milagros de la vida, Independiente no llegase a descender, yo me les voy a pasear en bolas por las puertas de sus casas. A mí, boludo, me vas a bardear, pero. A vos. Pará, arranco, a vos. A vos. Pero es muy bajo eso. A Edgardo, boludo. A Edgardo, no, boludo, no es bajo. Pero, o sea, te vas a reír de mí porque vos no te fuiste a la B. Obvio. Anda, cagá. Y después obvio. De si ya me reí de vos todo el año sacándote pero de la copa, ganándote 5-4. Y boludo. Si no venís ganando una mierda. Y bueno, pero ya me reí de vos todo el año, una vez más me puedo reír, boludo. Pero reíte cuando quieras, bueno, pero boludo. Yo que vos. Y como así, me vengo riendo hace rato de vos, boludo. Andá a festejar que no te vas a la B, boludo. A ver, boludo, me lo va. El tipo. Ahora yo te la retruco. Para una persona que es hincha de un equipo que vivió siempre festejando las derrotas de los demás, ¿me va a venir a decir a mí que no puedo pasearme en bola por la puerta de su casa porque mi equipo se salva del descenso? No. ¿Yo viví festejando las cosas de los demás? Siempre, toda la vida. Es la historia de Boca. Es la historia de Boca. Está bien. Más las 18 copas que tenemos. Es la historia de Boca. ¿En cuánto tiempo la hace poner? Bueno, está bien, no importa. Está bien. Y bueno, entonces, boludo, no me retruques la copa que tenemos nosotros. Está bien, pero no me retruques con eso, no me retruques con eso. Después cuando yo te digo que Independiente tiene 7 Libertadores, vos tenés 6, me decís, ah, pero usted es la hace 40 años. No me lo retruques de esa forma, no es válida tu... Yo te lo retruco, yo le sí, digo... Sí, me lo viví retrucando. Sumá campeonato, sí. Copa y vemos quién es más grande, ya está. Bueno. ¿Quién dio más vuelta? ¿Quién es más grande? Te lo discuto de acá a Japón, que Independiente es más grande que Boca. ¿Quién tiene más títulos? Es otra cosa. Eso es otra cosa. Son triunfos deportivos. Pero no era el rey de copas. Son triunfos. Y en un momento, en otro momento, hubo equipos que ganaron más cosas. Esos son triunfos deportivos. Pero de grandeza, el hincha de Boca no puede discutirle a ningún hincha. Ustedes son primeros en todos los rubros en estar en contra de su propio club. Ustedes, primeros en todos los rubros, fueron pioneros en todo. Se fueron de la cancha, pusieron banderas negras. Putearon a los jugadores, los cagaron a tiro. Hicieron de todo siempre en contra de su propio club, de sus jugadores y de toda su historia. Se cansaron de cagarse de risa de cuando los equipos argentinos perdían. Se cansaron. Vivieron siempre a la sombra de todos pero los equipos no argentinos. Eso es vivir de los demás. Eso es vivir nosotros de los nos demás. Nosotros nos cagamos de risa de los demás, pero somos grandes igual. Pará, tuvieron 90 años de historia y el único argumento era que, pero nosotros cantamos todo el partido. 90 años de tu vida deportiva fueron de eso. ¿Y de qué viviste en otro momento? Sí, no tuviste gloria, o sea, vos, tu ídolo, antes de que Riquelme sea el 10 de Boca, ¿quién era el ídolo de Boca? El Diego. Tenemos montones, sí. Junta era el ídolo de Boca, boludo. Tenemos montones de ídolos. Junta, Soñora era el ídolo de Boca. ¿A qué me jodé con Boca? Pero me hablás de ídolo, el único ídolo que tenés en tu historia es Bochini, boludo, el Kun Agüero que te hizo la cancha. Demasiado. De ahí no salís. ¿Qué me hablas de ídolos? Demasiado. Y bueno. Bertoni, Burruchaga, Trocero, todos esos tipos no ganaron nada, ¿no? No ganaron yo también nada. Te puedo nombrar 500 ídolos de Boca. Dale, nombrámelos a ver. Una banda tengo. Bueno, nombrámelos. Abondancieri, Córdoba, sí, Ibarra, sí, Battaglia, sí. Palermo, Burdizo, sí. No sé, Maradona. No, pero pará, nombrame uno que sea fuera de esta racha que arrancaron en el 2000 para acá. Uno de antes, un ídolo en serio, un histórico. El Diego. Nosotros lo tuvimos al Diego. Un año jugó en Boca. Está bien, igualmente el Diego, claro, es como dice, el Diego no fue el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors. ¿Por qué no? Pero, y no me nombraste a uno que para mí es más ídolo que todos. ¿Cuál? El mellizo Guillermo. El Messi. Sí, son montones de ídolos bueno, que tenemos. Otro, a ver, otro ídolo de antes, un ídolo histórico. Está bien, bueno, a ver. Es la historia de Independiente. Está bien, nombrame un ídolo de los últimos 30 años de Independiente. De Independiente, un ídolo retrocero, ponele. Dale, ídolo estamos hablando, boludo. Trocero. Pero vos solo lo conoces a Trocero, boludo. No, todos los hinchas independientes ídolo. Lo conocen. Yo ídolo. Necesito que lo conozca vos. Ídolo. Yo digo los hinchas ídolo. Independientes. No, un ídolo. Ídolo. Ídolo así como Bochini, ídolo. Ídolo, ídolo. Y no, pero lo que pasa es que vos me ponés la vara en Bochini. Bueno, pero estamos es demasiado grosso. También, boludo. Me hablás es demasiado grosso. Deportes en el recuerdo, boludo. ¿Y qué no vale la historia que tienen los clubes? Sí, no sé, pero yo la historia de mi club la vivo yo. Y yo también la viví, boludo. Sí, en diario, boludo, en blanco y negro la viví. No, pero yo sabía que la Libertadores. A ver, yo no necesito que mi equipo gane cosas. Es el mismo argumento de ustedes. Yo no necesito que mi equipo gane cosas para yo quererlo o no vivir su historia. No lo necesito. Sabía que la Libertadores tiene color, ¿no? Sí. No es en blanco y negro. No. La Intercontinental también. Es de color. Sí, lo sabía. Ah, no, pues por ahí te olvidás, ¿no? Pero vos sabías que existía una Libertadores antes también, ¿no? Antes de esa época. Sí, sabía. Sabía. Pero, boludo, o sea, y sabías que se ganaba con huevo y se ganaba con jugando claro, bien. Claro. Y todo eso, ¿no? También claro. Sabías. Pero sabía, ¿no? Que entraban en semifinales ustedes. ¿Y cómo se jugaban las semifinales? ¿Cómo en se ese jugaban? Momento? A ver cómo se jugaban. No, explícalo. Decime vos. No. Explicáselo. Ese argumento, explicáselo vos a todos los hinchas de Boca. ¿Cómo se jugaba la semifinal en la época? No. Explicalo vos que vos no lo viviste. No te lo voy a explicar. Investigá. Primero sabé. Primero aprendé y después vení y debatí y rebatí dale. Con un discurso coherente. ¿A cuántos equipos le tenían que ganar para llegar a una final? No sé, ¿vos sabés? ¿Vos lo sabés? Obvio, boludo. ¿Cuántos? No te lo voy a decir. Decilo vos. Bueno. Decilo vos. Ya está. No, no sé. Yo no decilo lo sé. Vos. No lo sé. Lo digo yo. No lo decilo sé. Vos, dale. Cuatro. No. ¿Cuántos? 4. No, no, decilo vos, Lucho. Explicale, no, no, ya que sabés tanto de fútbol, ya que sabés tanto de fútbol y sos el erudito y decís que querés a Boca más allá de lo que pasó del 2000 para acá y que lo querés y que vivís su historia. Sí. Explicale a la gente cómo se ganaba la Libertadores antes, de qué forma, cómo no se clasificaba. No, no sé. Bueno, no lamentable. Y bueno. Pero explícalo vos. No, no te lo. A vos no te lo voy a explicar. El cucu. A vos no te lo voy a explicar. Está perfecto, Max. Es lo mismo que yo te diga que, por ejemplo, yo qué sé, la Intercontinental que ustedes. Yo le quité mérito a la Intercontinental que ustedes ganaron, porque cuando la ganaron en el 79, ganaron al cuarto equipo de la Copa de Campeones. Sí. Es exactamente el mismo argumento. Sí. Se lo ganaron a un equipo de cuarta, boludo. O sea, a un equipo que dijo, no, vamos. La tenía que jugar el campeón, dijo, no la jugamos porque para ir a Sudamérica no vamos. La tenía que jugar al segundo, o sea, se va al otro finalista que perdió. No vamos a ir a jugar una copa que no ganamos. A uno de los dos semifinalistas, uno de los dos era un equipo muy grande, dijo, no vamos a ir a Sudamérica a jugar. El cuarto era el Borussia Mönchengladbach, no sé ni cómo se pronuncia ni cómo se llama. Y ¿sabés cuál fue el argumento de los tipos? Vamos, por favor, queremos jugar esta copa porque nunca más vamos a volver a jugar una copa del mundo. O sea, contra ese equipo jugaron. Es lo mismo que, no sé, que la hayan jugado... Que la Juventus la juegue con Banfield porque llegó a la semifinal. Claro. Es exactamente lo mismo. Yo te discuto eso, no. La ganaron, listo, está todo bien. Pero no es un argumento discutible para eso. Que yo te lo discuta desde ese lado. Igual, ojalá, como decís vos, ¿no? Si zafan de la besta, bardeame todo lo que quieras. Sí. Pero no se vayan, boludo. Es lo único que les digo, no se vayan. ¿Por qué? ¿Quién me va a bardear a mí? Yo seguro. No, vos sí, ¿y quién más? Ah, no sé quién más, pero yo seguro. ¿Nadie más? A mí no me puede bardear nadie. ¿Quién me va a bardear? ¿Un hincha de River? ¿Un hincha de San Lorenzo? ¿Un hincha? A ver, lo único que falta que a mí me venga a bardear es lo único que pido, por favor. Pero te van a bardear, pero te van a bardear. Pero pará. ¿Un hincha de San Lorenzo? ¿Vos sabés lo que puede llegar a ser? Que un hincha de San Lorenzo te venga a bardear por algo. Sí. San Lorenzo ya descendió también. No solo descendió, sino que no pasó nunca General Paz, me parece, boludo. No sabe lo de General Paz para allá, no sabe qué hay. Es como se piensa que el mundo es plano, como Colón, viste, que vos pasás la General Paz y te caes en un pozo así. No existen, boludo. O sea, un hincha de Racing me venía a bardear. Un hincha de Racing. Igual a los hinchas de Racing los estoy esperando, o sea, como para que bardeen. No tienen forma de bardear. Me puede bardear. Igual los hinchas de Racing, los hinchas de River y los hinchas de San Lorenzo me pueden bardear un día, ponele. Ya en el segundo día se van a dar cuenta y van a decir, no estamos equivocando. Bueno, a los bosteros los vamos a tener que aguantar un año enterito, ¿no? Y después cuando volvamos, dos o tres añitos, los vamos a tener que aguantar. Un par más. Pero bueno, viste, o sea. Che, bueno, hago un asterisco, un punto aparte si quieren. Sí. Le mando un saludo a una chica muy hermosa, la prima de mi amigo Maxi, a Janina. Muy bonita. Así que un besito para ella y bueno. La estoy esperando, Sí, obvio. No hay fotos acá. No busques fotos porque no hay. Dame una fotito, boludo. Ahí están llegando mensajitos. Cagué. Me escuchó mi novio. Fuiste. Bueno, está bueno este momento de silencio, así que estamos esperando. No. Igual yo estoy esperando porque capaz que es un bolazo, por eso lo estoy esperando. El que atiende un mensaje lo tiene que dar al aire. No, es de laburo, no es nada importante. Sí. Che, tengo que contar algo. Cuente. Hoy conocí el barrio de Constitución. Tuve que ir a comprar una cosa a la pizzería, ¿viste? Sí. Yo no conocía el lugar, era como 15 cuadras de Constitución. ¿Y sigue siendo Constitución, no? Sí, capaz sí. Que era Parque Patricios o era San Telmo, era Barracas. Puede ser Parque Patricios. Puede ser que llegue Patricios. ¿Para qué lado fuiste? ¿Para el lado de la cancha Huracán? Claro, de la estación, claro. Ah, sí. Para atrás. Sí, Parque Patricios. Dios mío, no sé cómo salí macho, boludo, de ahí todavía. Y es un barrio picante. Me quisieron afanar tres veces, boludo. ¿Cómo que te quisieron afanar? Tres veces y dos veces el mismo encima. De ida y de vuelta. Esa fue lo más, boludo. ¿Pero te chorearon? No me chorearon porque no sé por qué, boludo. Salí con un ángel. Sí, la verdad no sé. Pero cómo, a ver, contame cómo fue la situación de la claro, de situación. De abajo, ¿no? Yo me llevo, imprimí la app, ¿dónde tenía que ir? Yo digo, bueno, mirá, si agarro por esta cuadra. ¿Y vos con el celularcito en la mano así? No, sí, el celular, con el papel, bueno. Con el papelito. Ah, bueno. Con el papelito. Digo, bueno, agarro esta diagonal que llego más derecho. La ubicación era Avenida Vélez Arfiel al 300. ¿Viste? Entonces agarro Avenida Caseros, veo. Ya ese nombre igual te da un poquito de miedo. Sí. Es Parque Patricios entonces. Sí. ¿Esa Caseros no es la que pasa por la puerta de la cancha Huracán? Sí, pero más para el fondo. Caseros. Pero no es tanto, ahí 15 cuadras cambia el nombre del barrio al toque. Claro, sí, es verdad. Bueno, pero yo salí de la estación de Constitución y ya la cuadra esa que está en el costado es Caseros. Sí. Entonces agarro Caseros, voy para el fondo. Mamá, viene un flaco, habían tres minas adelante, ¿viste? Sí. Y el flaco quería encarar a las tres minas, entonces yo agarro, me adelanto y me pongo al lado de las minas. Porque digo, bueno, por lo menos, qué sé yo, estás en esa situación, estás las minas solas y no la vas a dejar sola. Pero vos ya le diste la onda al chabón. Sí, sí, ya la venía refichando en la cara de violín, tenía. Y bueno, me acerco al lado de las minas, que las minas igual se cagaron todas cuando me acerqué yo. Se acercó al lado del chabón y le, se acercó al lado del chabón y le dijo, dale que a esta le damos entre los dos. Claro, la mina no sabía para qué lado correr, ¿viste? Claro. Entonces agarro yo, la mina me ven y le digo, no, no, no pasa nada, le digo igual, pero por las dudas, o sea, entendieron las minas, ¿viste? Sí. Entonces las minas cruzan y el chabón agarra y me agarra de la mochila de atrás y me dice, flaco, ¿tenés un par de monedas? Sí. Y yo empecé a adelantar y digo, no, no, la verdad no tengo nada, no tengo ni para el bondi, le digo, por eso estoy caminando. No, no, vení, vení. Igual tenía un olor a vino el flaco. Sí, y yo, bueno, yo digo, si no saca nada, me voy a la mierda. Sí. O, no sé, ¿viste? Corré rápido. Claro, empiezo a caminar rápido. Claro, pero no voy a, viste, al toque que se me acerca no me gusta correr de una. ¿Viste? Sí. Entonces, tampoco te vas el héroe, boludo. La, no, pero la disimulás, en el momento la disimulás. Si veo que estoy jugado, ya está, corro, digo, ¿viste? Bueno, entonces empecé a caminar rápido, rápido, rápido, sin darme vuelta y el chabón se quedó. Se quedó en el camino porque agarré una estación de servicio y bueno, se quedó ahí el flaco, ¿viste? Y a la vuelta loco igual. Sí, estaba re loco, chabón. Pero a la vuelta me quiso agarrar de vuelta. Y zafé de la misma manera. Sí. Ah, hice 5 cuadras más, 6. Crucé por una plaza y estaba lleno de paqueritos ahí. También me rebardearon, me chiflaron. Que yo se paró uno, me crucé. Y bueno, zafé. Así que la primera vez que 3 veces. Nunca me quisieron robar, ¿eh? Sí, bueno. Hoy zafé de 3. Hoy zafaste 3, bien. Bien. Igual por la duda un par de años más. Ya tenés para un par de años. Por la duda no vuelvo más. Sí, ese. La verdad que de capital es un descontrol. En esa zona, todo lo que son los barrios de la zona sur de la capital. Están muy desprotegidos, es un descontrol. Ni un solo policía, o sea, Constitución es un desastre. Los policías igual, no van porque los chorean, boludo. Y sí, seguramente, no tienen el poder para estar ahí. No. Igualmente, qué sé yo, es como yo venía pensando, ¿no? Estás en uno de los barrios más jodidos de Buenos Aires, o sea, no es un lugar por ahí como para tenerle referencia de lo que es la seguridad en sí, ¿no? No, o sea, quizás obvio, si vos caminás por los barrios que no son tan jodidos, por ejemplo, Recoleta, que no es tan común, si bien hay robos, ¿no? Pero no es tan común. Vas a decir seguramente, ah, no, en Buenos Aires nos roban tanto. Bueno, ¿no? Una cosa, quiero decir una cosa con respecto a esto que me causó. Creo que habré pará, hecho. Pará, me pregunta Maxi si estoy soltero. No, Maxi, no estoy soltero, pero le mando un mensaje, un besito a tu prima que, bueno, que la quiero. ¿Qué crees que te diga? Está todo bien, Maxi. Ya está. Una cosa que me cambió la cara en un momento, habré puesto la cara, viste, no sé si se acuerdan la cara de Karina Jelinek en la sí, entrevista con. Karina sorprendida. A ver, sí. Poné seria. ¿La cara seria? Enojada. Todas iguales. Y era, bueno, habré puesto esa cara. Porque, bueno, como ustedes que me conocen ya saben, estuve haciendo un curso de capacitación para empezar a trabajar en un call center. Y en el grupo había una chica que es colombiana. Entonces, en la entrevista inicial, cuando el capacitador se presenta y dice que hablemos un poquito de nuestras vidas, la chica dice, bueno, yo soy de Colombia. Y bueno, estoy acá de... ¿Cuánto cobras ya le estaba diciendo? No, la verdad que no era muy agraciada físicamente. Ah, igual. Bueno. No. Si cerrás los ojos, la tonadita de centroamericana y sudamericana del norte es como que es sí, muy... Sí, yo en la facultad tengo cuatro o cinco compañeras. Colombianas, tienen una tonada re dulce, re linda, re sexy, pero ella lamentablemente no es muy linda. Bueno, la cuestión es que empieza a hablar que esto del otro, porque se vino allá, porque primero se vino el hermano a estudiar, el hermano se trajo a la madre, la dejaron sola, entonces ya dijeron, yo me tomo el palo a Buenos Aires. Se vino para acá. Entonces el capacitador le decía, ah, sí, mirá qué bueno, ¿y te gusta Buenos Aires? ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? Y a mí lo que más me gusta de Buenos Aires es la sensación de seguridad que hay, ¿no? En las calles. Entonces cuando la mina dice eso, yo al toque me doy vuelta y lo miro al capacitador, y el capacitador me mira, nos quedamos los dos sorprendidos. Entonces yo la miré y le dije, no pongas TN porque esa sensación se te va en 3 minutos. Y nos entramos acá en la risa. Entonces, ¿cómo es, no? ¿Cómo? Ahí uno verdaderamente se da cuenta de cómo los medios influyen en el estado de ánimo de una sociedad. Nunca me había pasado, más allá de que uno ya más o menos tiene una noción armada de lo que pasa, de cómo se manejan las cosas y de lo que es. ¿Por qué? Porque uno no es boludo. Yo también a veces salgo a las 6 de la mañana del boliche y me voy caminando a mi casa y jamás me pasó nada. ¿Entendés? O volví a laburar 1,000,000,000 de veces en bicicleta a las 9 de la noche y jamás me pasó absolutamente nada. Entonces uno dice, ah, pará. Tan no es para tanto entonces. O sea, hay robos como hay robos en todos los lugares del mundo. O sea, no es que hay una campaña de ladrones unidos y organizados que salen a robar, boludo. ¿Cómo? Tanto acá, boludo. Tanto acá con el chablón. Ahora. Salga tranquilo, señora. Salga tranquila, señora, que están todos haciendo remera ahora, ¿eh? Salga a pasear el caniche tranquila. Así que como yo siempre digo, la realidad que se vive, que uno vive, es la realidad de uno. Obvio. O sea, mi realidad es la que yo vivo. Más allá de que uno prende la televisión y ve lo que pasa, ¿no? Pero obvio, sí, pero la única realidad es la de uno. Es eso. Si no, bien, pero uno también es consciente de su entorno. Claro, obvio, uno es consciente de su entorno, de lo que lo rodea. A ver. Si fuese tal así la ola de inseguridad, por ejemplo, porque si hay, vos encontrás dos posturas en los medios, la ola de inseguridad y desde el otro lado, desde un gobierno como el que en este momento ejerce, que dice no, hay una sensación, se está generando una ola de sensación de inseguridad. Entonces vos tenés que poner la balanza y a ver cuál tiene más peso. Y a mí me parece que pesa muchísimo más la ola de sensación de inseguridad. ¿Y por qué voy a esto? Y sin quitarle objetividad al asunto. Vos tenés un noticiero que sale en todo el país, ¿no es cierto? Un noticiero que es nacional, que sale por un canal que se repite en todo el país. ¿Es objetivo que un noticiero, o sea, que un generador de contenidos de información salga con el asesinato de un carnicero en Barracas? Claro. ¿Tiene sentido? Eso es a lo que yo voy. O sea, ¿qué busca? ¿Qué se busca a través de eso? O sea, está todo bien. Yo me lamento cada vez que veo que a un tipo lo matan por robarle el coche en la puerta de su casa en Morón. Está todo bien. O sea, me da bronca. No sé si me gusta enterarme de esas cosas, pero si me entero, ya tengo un criterio formado y como que no, tampoco le doy tanta importancia. Pero a ver, ¿a quién no lo han robado en su vida? A mí me robaron un montón de veces, me asaltaron un montón de veces en la calle. Sin embargo, yo no digo que eso es inseguridad. No es inseguridad. Inseguridad es otra cosa. Yo lo que creo con respecto a la inseguridad es que a veces me planteo de por quién estamos protegidos. Sí. Y era lo que hoy pensaba, ¿no? Mientras yo estaba en la calle. ¿Quién me está protegiendo a mí? ¿Quién es el que me protege? Sí, ¿Quién es tu ángel guardián? ¿A quién recurro? Entonces sí. Yo creo que por ahí se pasa más la inseguridad, ¿no? Claro, porque totalmente. Porque eso es cierto. Ahora, atrás de esa pregunta vienen 500 millones de preguntas más. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién tiene ese poder? Claro. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Me entendés? Y va mucho más allá de todo. O sea, es muy amplio. Qué sé yo, no parte solamente de la policía, sino parte del gobierno, parte de la sociedad. Sí, son obvio. Muchísimas cosas que obvio, llevan a hablar. Eso. Sí, pero desde que esta piba hizo ese comentario, a mí como que me agarró una cuestión así como de cagarme de risa. Y porque es como te digo, o sea, yo creo que la inseguridad de uno parte de la realidad de uno. Si sí. Vos vas a alguien que vive en el country, a mí sí. Me ha tocado trabajar en eventos adentro de country, ¿viste? Y la verdad, la gente que vive ahí adentro vive en otro mundo. Sí, pero vive en otro mundo, pero tiene la alarma X28 que le custodia toda la casa, tiene la reja, claro. Tiene el personal de seguridad. Sí. Necesitan de esa seguridad. Es un negocio la seguridad, en definitiva. Obviamente, obviamente. O sí. Sea, en un país sin inseguridad es menos negocio para alguien. Se ve que la cuenta es así. Un país donde vos divulgues que el delito bajó el 28% en un año, a alguien se le cae el negocio. Entonces, no, digamos, o sea, mirá cómo lo manejan los tipos, el modo cínico en que lo manejan. Noticiero, pum, sí. Bueno, según cifras oficiales, el delito ha bajado 28%. Y nos vamos directo a, no sé, a González Catán, donde fue asesinado un hombre. Mario, adelante. O sea, ¿te das cuenta el cinismo? Sí, si vos mirás Canal 13, yo no tengo cable, ¿no? Vino Canal sí. 13, el noticiero del 13. Sí. Arranca prácticamente todos los programas con dos o tres delitos. ¿Sí? Claro, siempre. Exactamente. Pero arranca todos los programas igual, ¿eh? Exactamente. Y después de repente vos ves otras cosas, le agarrás un diario. Eso yo creo que se vio muy reflejado también con lo que pasó ahora en La Plata. La noticia, más que nada en Canal 13 fue. era las 24 horas hablar de las pecheras de la Cámpora, claro, y no de las miles de personas que fueron a ayudar. Totalmente. ¿Me entendés? Pero otra, o sea, es la misma noticia, pero contada de diferentes maneras. Pero ¿cuál fue la cosa más grave de ese momento? Que yo lo había dicho el otro día acá. Lo más grave de ese momento fue, si bien la magnitud y la gran tragedia que hubo en La Plata de los 50 y pico de muertos... Luigi, sos un ídolo total. Y la gran cantidad de gente que falleció en La Plata, que fueron 51 muertos, si no me equivoco, en total. 53, creo. 53. Que 53 muertos en total. Oficial, todavía. Oficiales, oficial, sí, no, obvio. Oficial. El tema es que sucede lo que sucede en Capital... No se le da una cobertura en TN y en Canal 13, no se le dio una cobertura, o sea, se le dio en todo momento una cobertura amarillista del asunto, una cobertura tipo Showtime, o sea, todo el tiempo show. Mirá ese auto cómo va con... qué loco. Miren el auto cómo va con el agua adentro del auto. En ningún momento se reflexionó, claro, por qué ese auto estaba en esa condición. En ningún momento se vio... miren, sí, miren ese subsuelo, cómo se inundó. Qué cosas grandes, qué cosas graves que hace el agua, ¿no? La lluvia, claro. Sí, o sea, siempre se banalizó todo. Sucedió lo de La Plata y parece que en Capital no hubiese caído una gota. Pasó lo de La Plata y parece como si en Capital no hubiese caído una gota. Y otra cosa que quiero decir, que no sé si yo lo voy a decir por hablar por boca de ganso, como posiblemente... El domingo pasado se hizo un recital en el Planetario, donde tocó Catupecu Machu, Dividido, sí. Tambiónica. Fito, ese recital no estaba, me parece a mí, que no estaba organizado para las víctimas de Capital, de La Plata. Estaba organizado para los damnificados por el temporal en Capital, me parece. Si alguien tiene la información, si alguien tiene otra información, por favor que la brinde, si es tan amable. ¿Y por qué digo esto? Porque se juntaron 51 camiones de ayuda y de esos 51 camiones en un momento Juan Carr salió y dijo estamos mandando 8 camiones de ayuda para La Plata. Como de paso ayudamos a la gente de La Plata. Pero me parece que estaba organizado para lo que había pasado en Capital. Si es así, como yo pienso, ¿y por qué digo esto? Porque TN... Que junto a La Viola transmitió el recital, en ningún momento puso ayuda para los inundados de La Plata. ¿Está bien? Sí. Todo ¿Y cómo lo presentaba? Lo presentaban como ayuda para los inundados. Como si en los general. Inundados fueran uno solo. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, si no es así, que alguien me corrija y que me diga, no, sí, mirá, se hizo para la gente, pura y exclusivamente para la gente de La Plata. Me parece que no. En ningún momento se mencionó que era para La Plata, en ningún momento se mencionó que era para Capital. No se mencionó. ¿Está bien? Y pero ¿quién estaba atrás? ¿Qué organización? Creo que Missile Children, porque estaba Juan Carr. ¿Le pasás el matecito al señor Luigi? Qué lindo temita de Charlie. Che, bueno, vamos cerrando este primer bloque. Son las 22:45, ¿dale? Se pasó volando, ¿eh? Sí, sí, la verdad que se pasó. Igual arrancamos un poquito tarde porque el operador se va a boludear por ahí. Y la verdad que es un desastre el operador. Si alguien tiene un operador ahí de repuesto, que lo mande, sí, por favor, sí, 148, sí, esquina 10. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, chicos, nos vamos a un pequeño corte de 2 temitas y enseguida volvemos con... Igual ponete contento, más sin sock, 45 minutos más que estás en primera. Concha de tu hermano, que... pelotudo. Andás festejando cada minuto. Mis años y la madrugada anidan sueños por cumplir antes de que llegue la mañana. Yo te los canto porque si no más son para vos, no digas nada. De aquí a allá y de allá aquí también salvamos juntos mil distancias.

Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio día viernes. ¿Cómo le va, señora Daniela? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Por qué salió? Bien. ¿Sí? ¿Fuiste al dentista? Tendría que ir. Tendría que ir, porque si no le va a seguir doliendo. Si no le va a seguir doliendo. Bueno, seguimos en este programa Cabezas de Radio. Ya saben, vías de comunicación, 4256-9041. Todo aquel que quiera llamar, dejar algún... Nunca nadie llama. Que nunca nadie llama, mejor no gasten teléfono. Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa es el muro de la página de Facebook. Súmense y empiezan a compartir directamente el programa con nosotros. Y nos pueden escuchar a través de internet, a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Le dan un... entran en la página, al costadito a la derecha hay un loguito que dice escuchar la radio en vivo. Le dan un clic ahí. No pongan repeticiones en el programa como han hecho otros personajes. Por favor, sí. Porque si no van a escuchar un programa repetido. Exactamente, van a escuchar un programa viejo y van a decir que dice desinformado que están estos pibes. Y no, la realidad es que estamos desinformados, pero no tanto como en esos programas que claro. Ya han pasado. Bueno, ¿hay algún mensajito, Lucho, ahí para comentar algo? No, Janina Ferrero me está hablando y... ¿Qué dice? Dice que son todos hermosos los de la mesa. Sí, sí, qué bien. Qué buena vista tiene Janina. Sí. Dice que va a venir. No, lo que pasa es que le pasé un par de fotos, viste, de unos modelos de... Bien, de Lucho. Internet, bueno. Bien, Lucho. Esto es cabeza de radio. El tema es que a vos te... ¿Cómo hiciste vos? Te pinchaste vos en el medio para vos ya te conoce y después... Claro, para que crea de que es verdad. Totalmente. Bueno, le estaba diciendo antes de... Perdón, antes de venir al aire, apenas estamos en el corte. Tómatela, boludo, vos. No pareces hincha del rojo, boludo. Bueno, andate, seguí haciendo remera para Alicia, boludo, tómatela. Estoy recaliente. Sí. Estaba diciendo que fui al Museo del Bicentenario el otro día. El miércoles. La verdad que está muy bueno, recomendable para verlo. Yo lo recorrí en una hora porque es impresionante lo rápido que va el semirrápido ese. Vuela, Vuela. No, el que sube en 14 es una cosa impresionante. Hace pum, pum. Sí. Sí, le calculás mal al tiempo y llegás una hora antes a todos lados. Sí. El otro me pasó. Tenía que entrar al laburo a las 3. Dije, bueno, me voy de mi casa a la 1:30. Me fui 1:30, llegué 2:15. Habré llegado un montón de tiempo. No, así como, y después hice la misma. Dije, no, ahora me voy más tarde y llegué tarde. Y hoy a la mañana casi me pasa lo mismo. Me fui a tomarlo a 14 y Mitre. Viste que entre 15 y 16 hay una parada. Sí. Lo tomo ahí, como un boludo, me tomo el que sube en Quilmes. Oh. Me comí el pijazo de los 25 minutos hasta que sube la autopista. Casi llego. Llegué tarde en realidad, pero bueno, zafé que no estaba ninguno todavía. Así que bueno, una de las cosas. ¿Puedo decir una cosa? Amo Avenida de Mayo. Quiero vivir en Avenida de Mayo. Sí. Es la avenida más linda de todo el microcentro porteño. Lejos, ¿eh? La mejor arquitectura. Igual yo no viviría en Capital ni en Pedro. Sí, pero yo no, en esa avenida. A mí me encanta Capital. Pero sí, me gusta. Aparte que ahora tenemos a Mauricio gobernando, que todo redondo. Pero Avenida de Mayo, es la arquitectura tiene Avenida de Mayo, me parece que no la tiene ninguna calle de todo el centro porteño, ninguna. Los edificios, las fachadas antiguas, cómo conviven con los edificios modernos. Nada, y aparte la vista que tiene de la Casa Rosada, viste que vos te parás en el medio y ves la Casa Rosada toda iluminada así en el fondo. Sí. Nada, es espectacular. La Avenida de Mayo es recontra linda. Está lleno de turistas, ¿eh? Sí, lleno. En todos lados. Buenos Aires, microcentro está lleno. ¿Ese es mi retorno? Sí, ahí está. Buenos Aires, el microcentro está lleno de turistas, pero completamente lleno de turistas. Es impresionante la cantidad de turistas. Ah, negro, vi la foto que subiste. ¿Chani, puede calentar el agua? Con el nombre de Cabezas de Radio, subiste una foto que dice, señor cumbiero, use auriculares. Sí, ah, bien. Todos compartimos su horrible gusto musical, gracias. Jamás y pusiste, pusiste gracias Macri por ser argentino. Firma Alejandro Villalba. Muy bien, bien, negrito, sumándote esa propuesta. Te sacaste la careta, negro. Está bien. Era ahora. Está bien. Otra cosa. ¿Quién la subió? ¿Cabeza de Radio la subieron? Vos la subiste. Cabeza de Radio del programa. Subió una foto que dice gracias Macri por ser argentino. Firma Alejandro Villalba. Y esa foto. El otro día, ¿cuándo fue la? El martes pasado me voy a hacer el preocupacional del trabajo, ¿viste? Me voy a hacer el preocupacional. Che, ¿qué te hicieron? ¿Qué estudio te hicieron? Pará que ahora te cuento porque hubo una parte que fue muy cómica. Lo que me cagué de risa fue impresionante. Me voy a hacer el preocupacional. Llegué, tenía que estar a las 9 de la mañana, llegué 10 menos 10. Casi una hora tarde. Me tomé el 98 de mierda ese por vago, por no. Sí, por vago, por decir. No, por no ir en tren, dije no, tenía que ir a 11. Dije, a 3 cuadras de Plaza 11 me tomo el 98, llego. una hora más tarde llegué. Era un descontrol esa clínica, pero no te puedo explicar lo que era. Nunca había algo tan mal organizado en mi vida. La clínica del doctor Cureta. No, pero la clínica del doctor Cureta era, no sé, boludo, el churruca al lado de lo que era esta clínica. No, no te puedo explicar lo de la desorganización que había. Entonces te mandaban de un piso a otro y te con un papelito en la mano como un boludo, todo. Llega un momento, 12 del mediodía, yo llegué, tengan en cuenta, yo me fui 1:30. Llegué a las 10 de la mañana. 1:30 me fui. Llegó un momento en el que lo único que me faltaba que me hagan era... Bueno, la placa fue lo último, pero antes de que me hagan la placa, que fue uno de los lugares donde materné, faltaba que me hagan el electrocardiograma y que me revise la médica. Que me revise un médico, yo no sabía que era una médica. Entonces, ya con el papelito para todos lados y estaba esperando como un boludo, viene una mina y me dice, ¿qué te falta vos? La placa, el electro y no sé qué. Bueno, anda al piso de arriba, al tercero, y hacete el electro y que te vea la médica. Cuando voy, eran... una de las médicas había sido la partera de, no sé, por decir, de Bartolomé Mitre, más o menos. Tenía 178 millones de años. No te puedo explicar lo que era. Una mala onda tenía la vieja. Recontra caliente, pero remo tiempo. Se ve que estaban laburando a fondo, ¿viste? Entonces yo cuando le vi la mala onda, ya la vi y dije, esta vieja va a ser infumable estar hacerme el electro con esta vieja, debe ser lo peor que me puede pasar. Entonces agarro y dijo, a ver los papelitos dónde están, ven, pa, pa, pa, pa. Lo puso ahí. Entonces yo agarro y le digo, no saben las cosas que están diciendo de usted allá abajo. O sea, yo le metí ficha como que en el piso de abajo estaban bardeando a las viejas de arriba. Por allá sale otra, que era, no sé, la hermana de Pedro Picapiedra, más o menos. Tenía más años que la de antes. Yo pensé que había visto a la persona más vieja del país, no, vino después. Y agarro y le dice, ¿viste lo que está diciendo este? Y abajo nos están sacando el cuero. Pero mira todos los pacientes que nos mandaron, que pique pa, que pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, entro con la viejita a hacerme el electro, con la primera que me atiende. Y le digo, entonces yo ahora le digo, si me atendés a mí, yo te cuento todo, todo, y quién te lo dijo y todo, porque me acuerdo los nombres de todas. Vení conmigo, me dice. Hijo de puta. Agárrame, méteme a hacer el electro. Obviamente, ya la vieja se dio cuenta que yo era picarón. Y para cagaron la risa fuimos. Entonces yo fui y le entré a mandar ficha de que le estaban diciendo que tardaban mucho, que pin, que pan. No te sientas un quilombo, un montón de gente. Aparte te vienen de la metropolitana, que te apuran, que pin, que pan. Pe, pe, pe, pe, pe. Y yo haciéndome el electro y cagándome la risa y la vieja diciéndome, ¡no te rías que va a salir del estudio! ¡No te rías! Yo me moría, boludo, pero te juro por eso que me recontra recagaba de risa y me desenchufaba los cosos y me dice, ¡ponete serio! ¡Ponete serio! Pero encima te le decía posta la vieja. Ahí sí, en esa parte sí, porque yo me cagaba de risa y se ve que el electro hacía así, boludo, la flechita. Bueno, hasta que me pude concentrar y me puse serio. Me salgo de ahí, espero 2 segundos y me llama la otra vieja que era más vieja todavía. Una mala onda. Esa señora tenía una mala onda. Pero no te puedo explicar la mala onda que tenía. Entonces yo llego, me pongo así, me empieza a hacer un par de preguntas, que esto del otro. ¿Se droga? No. ¡Ja! Le hago yo, ¿viste? Y me mira, ¿viste? Como que no le causó gracia. Hace anotar un par de cosas, bla, bla, bla, bla, que esto del otro. ¿Tiene hijos? No. Bla, bla, bla, bla, que esto del otro. Me pregunto un par de cosas, me llena un formulario. ¿Tiene operaciones? Sí, me operaron en la mano alguna vez. Una vez me operaron de la mano, una operación, bla, bla. ¿De qué? Túnel carpiano, mano derecha, bla, bla, bla. Anota toda la girada. Entonces ahora me dice, bueno, me pone un papel acá. Me dice, tápese alguno de los ojos, léame. Entonces yo me tapo este, le leo todo lo que dice. Y cuando me tapo este no veía una goma yo, pero no veía nada. Nada, me di cuenta que de este ojo no veo un carajo, boludo. Es más, yo te miro a vos negro y parecés Brad Pitt, boludo. No, no, pero no veo nada posta, nada, nada, nada, nada. Entonces estoy... viene medio tarde el efecto. Entonces estoy así, bueno, hago más o menos la piloteo, la de la vista, que esto, que el otro, que pin, que pam. Entonces agarra y me dice... Entonces yo veo que la señora se para, va y traba la puerta así con la mano. ¿Viste? Y me dice, párese y bájese los pantalones. Me dice. Yo debo confesar algo, yo no uso ropa interior. Entonces yo la miro y le digo, mirá que no uso ropa interior. Entonces agarra, me mira y me dice, ¿y qué te pensás? ¿Que voy a ver algo que nunca vi? Levantate y bajate los pantalones, me dice. Sí, te la hacen re corta, ¿eh? Claro. Entonces yo agarro, viste, hago así, pum, pienso un poquito en mi novia para que haga... Nah, mentira. No hice esa maldad. Me bajo así, que esto del otro, de ese vuelta, bla, bla, bla, bla, listo, pum. Me siento y agarro y le digo, qué garrón, ¿no? Tener que ver tipos en bol. No, entonces no le dije eso, le dije... Qué garro tener que ver tipos en bola, que pinque pato. Entonces ahora la vieja me dice, yo te lo tengo que pedir. Me dice, pues yo no sé si vos tenés una pata de palo ahí abajo. Me dice la mina. Entonces yo agarro, lo primero que pensé fue y le digo, no me jodas que una vez te cayó uno con una pata de palo. Y sí, me dice, si no, no te haría bajarte los pantalones. Se ve que le cayó uno en un preocupacional y se bajó y tiene una gamba de palo. ¿Sabes lo que? O sea, muy bizarro, boludo, que la vieja te cuente eso. Bueno, y aparte tenía toda la mala onda, ¿viste? Después me pesa. Me sube arriba de la balanza. Y viste que tienen esas balanzas que son con las pesitas, con no las es pesitas, esa digital, sí, ni sí, con sí, la, sí, ni la báscula. La báscula se llama eso. No es ni con el ni reloj ni digital. Y yo no entendía un porongo cuánto pesaba, ¿viste? Entonces ahora le digo, uy, ¿cuánto peso? ¿Qué, no ves ahí? Me dice, ¿cuánto pesaba? Y no, le digo, si viera no te estaría preguntando. 106. Ah, yo pensé que pesaba mucho más, yo pensé que pesaba 120. Entonces agarra, me mira y me dice, igual estás re gordo. Me agarra y me dice, igual estás re gordo, no te pongas contento, me dice. Y yo tenía ganas de decirle, y vos estás re vieja. O sea, re vieja, o sea. Y no hace falta que te pida el documento para darme cuenta que estás re vieja. Nada, pero las minas tienen una mala onda, una recontra caliente. Bueno, todo esto bajo, voy al subsuelo. A que me hagan la placa. Cuando me están haciendo la placa, viene la primer viejita, la que yo dije que le iba a contar, la del electro. Una viejita, sí, del electro. Cuando pasa y yo le tiro un beso. Esta era un... Le hago así, con cara de sexy. ¿Por qué vas a jugar, boludo, sí, al hospital? Cuatro horas que estaba ahí, boludo. Si no me divertía con las viejas, ¿con quién me iba a divertir? Entonces cuando pasa, a verle a un... Y la vieja me agarra y me mira y me dice, te voy a pegar una cagada trompada. Concha, te mata re histérica. Pero qué loco cuando te tocan esos lugares así con esa, sí, gente bizarra. Después me agarró una fonoaudióloga, boludo. Te hacen una cosa de la audiometría. Te pone con un coso y te dice... La mina se ve que tiene una sobredosis de clonazepam. Una sobredosis de buena onda tenía... ¿Viste cuando la mina es copada y te das cuenta que es copada porque es copada en todo momento? ¿Viste como el optimista que hace el Fede? Bueno, la hermana del optimista que hace Fede. Entonces agarra y salía con un papel así la mina y decía, Roberto. Entonces yo le digo yo, vení, por favor, vení, pasá. Ay, te vamos a hacer la audiometría, vení, qué lindo, pasá. Pero a todo el mundo le hacía lo mismo, o sea, tenía mucha buena onda la mina. Entonces yo pasé y me dice, ¿te vas a poner esto en las orejas? ¿No sabes? Te pasan unos ruiditos y siente así. Vos decime que sí. Yo, esta mina está re loca, decía yo. Está re chapa. Entonces te pasan unos ruidos y decís, sí, estás así como un boludo. Cuando me termina de hacer el estudio, abre la puerta y me dice, ay, no sabes qué bien que te salió. Espectacular. Dame la cosa. Y ahora anda con este papelito y ahí te van a llamar la chica. Era como el hospital de Polea Franchella, ¿viste? No, boludo, era la clínica más bizarra. Yo en cualquier momento yo sentía que abría la puerta uno vestido de la Pantera Rosa con un guardapolvo, claro, que me decía, Roberto, sí, pase. Era el tren de la alegría, pero en un edificio médico. Muy bizarro. Esas cosas, cuando te pasan esas cosas, la misma me acuerdo de una vuelta cuando me operaron la mano. Que bueno, me operan la mano, me dan anestesia total. Cuando me vuelven de la anestesia total, yo tenía un mal humor. Ah, el mal humor. ¿Viste como el mal humor que tenía hoy hace un rato? Sí. Que todavía lo sigo teniendo. Bueno, multiplícalo. Peor no, pero estaba re agreta. Al lado mío, cuando yo me fui al quirófano, no había nadie en la habitación. Cuando volví había un chabón que jugando al fútbol se hizo fractura de tibia y peroné. ¿Viste? Entonces dicen, porque yo verdaderamente esta parte no me la acuerdo, pero me contó la enfermera después, dice que cuando yo vuelvo, yo volví en la camilla re mala onda, así recontra arruinado, y agarra a la enfermera y me dice, hola, Catita. ¿Cómo andás? ¿Qué onda que la venís agitando? Se negrita. ¿Todo tranquilo? A vos, boludo. Entonces agarro. No me avisaste que iba a comprar. Entonces agarro y dice que la enfermera en ese momento me dice, bueno, pasate a la cama, porque yo era re gordo en la mina, no me iba a levantar ni de casualidad. Entonces me dice, bueno, gordi, pasate a la cama. Entonces dice que yo agarré y le dije, pasame vos, boluda, no me rompas la bola. Yo estaba re cómodo en la camilla. Obviamente no me iban a pasar ni entre 6 enfermeros, boludo. Entonces hasta que más o menos me movió un poco así, me cagó a codazo hasta que me levanté y dije, ¿cómo rompen las pelotas en esta clínica, la puta madre? Y me acosté. Justo en ese momento al lado mío le estaban acomodando la gamba al chabón que se había quebrado la pata. Y el chabón pegaba unos gritos que yo no me acuerdo. Pero me lo contó mi vieja y me contó la enfermera después. Y dice que yo tuve el tupé de decirle, loco, callate un poco, decía al chabón. El chabón le estaban acomodando la pata, tenía dos huesos rotos. Que no grite más ese chabón, decía yo, que no grite más. El chabón estaba re mala onda. recontra mala onda, pero no, yo no quiero cerveza por el momento. Estaba tomando unos matecitos. Hace rato no te veo tomar, ¿eh? No, estoy tomando. Ahora estoy muy cansado. Primero, estoy muy cansado. Segundo, que no tengo ganas. No estoy de ánimo. El anillo, ¿no, Nelito? Sí. No. Desde no que dijo sí acepto. El anillo no estoy del de capitán. Desde que dijo sí acepto, estoy cansado. El anillo del capitán Beto. La verdad que estoy muy cansado. ¿Hay algún mensaje? Tenemos que ir a Conce, ¿eh? Hace mucho que no va el staff de cabezas. De el viernes pasado fuimos nosotros, vos no sé dónde estabas. ¿Posta? Sí. ¿Y yo qué hice el viernes pasado? No sé, el anillo, no, papi. No me acuerdo. El anillo. Desde que dijiste sí acepto no teníamos más en Conce. Puede ser, hace rato no voy. Tengo que ir. ¿Hay algún mensaje de Luchito ahí de la gente o no? Que se pueda comentar, ¿no? Obviamente. No. ¿Y de los que no se pueden comentar, hay alguno? Tampoco. No hay escuchando. Hoy es viernes. Hace frío. Es viernes. Bolero, ¿te acordás de alguna situación así media cómica o media tragicómica en una clínica, algo? El día que me operaron. ¿Qué te pasó? Y que me mandaron anestesia. ¿Vos le pedís una anécdota cómica al negro, boludo? Sí, 2 millones. Y eso que no hacemos llamar a la gente para que cuenten anécdotas cómicas del negro. Claro. Esa es la más cómica. No, el día que me operaron me dieron la pichicata esta, me la tuvieron andando dos veces. ¿No te agarraba? No me agarraba, después me durmieron entero. Porque no te agarraba. No me agarraba. ¿Cómo llamas esa? Peridual, peridual. Claro. Peridual, no sé cómo me hicieron poner así, viste, me encajaron la inyección esa y me dice, bueno, acostate, que esto que el otro. Y cuando me van a. Para mí era que ya me estaban tajeando. Ah, vos sentiste. Yo sentí. ¡Ay, oh, qué feo! Sentí el frío de la sangre, se ve que cuando corría, todo, viste. ¿Y qué le dijiste? Y capo, digo, no me anestesiaron, ¿eh? No, pegué un grito. Me dice, bueno, vamos a esperar a ver que capaz que no agarró bien. Sí. Y por ahí viene a meter mano de nuevo y pegué otro grito más. Y me dice, no puede ser. A ver, no puede ser esa anestesia vencida, viejo, no. Que no agarra. levanté una pierna. ¿Tú la levantaste? La levanté. Levanté la pierna. El cirujano pálido, boludo. Dice, no agarro. Sé que estás muy nervioso. Dice, me hicieron levantar de nuevo y me enchufaron la segunda. A ver, levantando la pierna y levantando la pierna. Sí, boludo. No, pará, que no termina acá. Sí. Después me vuelven a poner la segunda. Sí, ¿verdad? Dijeron, bueno, listo, ya está. Bueno, otra vez van a meter mano y pego otro grito. Me dice, no puede ser que me hagas decir que estás sentí. Jodiendo. No. Levantá la pierna. ¿Cuál? Las dos. Levanté la dos. ¿Pero qué te están poniendo agua, la dos, boludo? No sé, boludo. ¿Qué sé yo? No me agarró. Después le dieron mascarilla. Y eso que era para. No, y ahí me mandaron mascarilla. Ahí ya no. Mascarilla. Ahí me mandaron mascarilla. ¿Pero qué sentís? Me dicen. Y yo sentí un pinchazo así, le digo. Bueno, a mí me pasó, laburando en Quilmes un día, se me revienta un cajón y me corta toda la mano, ¿viste? Que es esta cicatriz que tengo acá. Entonces me llevan a la clínica de Bernal. Primero y principal, llega la ambulancia a la puerta del laburo y pincha. Pinchó la ambulancia. Pará que te llamamos otra ambulancia. Pará. Decí que era el dedo, boludo. O sea, decí que era el dedo. Yo tenía un coso clavado acá en el cogote, me cagaba muriendo en la puerta del norte de Bernal. Entonces agarra el chabón y dice, bueno, ¿para qué llamamos a otra ambulancia? Sí, vamos a mandar a otro móvil porque acá pinchamos, que esto, que lo otro. Y del otro lado escucho que le dicen, ¿y no tienen auxilio? Entonces el médico ahora le dice, sí, tenemos auxilio, pero no tenía crique. Bueno, anda a buscar un crique, le dicen del otro lado. El chabón se tuvo que ir, mirá. No me mandaron a otra ambulancia. El médico se tuvo que ir. ¿Tuviste que cambiar la goma vos? Casi. A ver, pibe, sosteneme eso. Sí. Pará. Empujá un toque, pibe, le dice. Pará, casi pasa eso. Una manito te sobra, así que dame. Claro. El médico se tuvo que ir caminando 3 cuadras hasta una gomería a manguear un crique. Vino con el crique, levantó la rueda, cambió la rueda. Que todo el otro, bueno, llego a la clínica Bernal. Y el chabón, a todo esto, diciéndome, igual quédate tranquilo, total es el dedo, no te vas a morir. Entonces yo ahora lo miro y le digo, ¿y si me estaría muriendo? Te cagá muriendo, ¿eh? Me dice el chabón. Mano. Nos cagamos la risa, bueno. Nada, agarra el chabón y dice, te cagá muriendo, ¿eh? La sinceridad ante todo. Claro, entonces yo ahora lo miro y le digo, son unos hijos de puta. No, te llevamos en remí en ese caso. Te llevamos en remí, le mandó el hijo de puta. ¡Qué bizarro! Pará. Llego a la clínica Bernal, pum, que esto que el otro me mete. Yo igual tengo 4 puntos en el dedo, o sea, no tengo nada. Me había cortado por todos lados porque tenía sangre por todos lados, pero eran tajitos y acá 4 puntos. Me mira un médico así que se ve que estaba de turno hacía 48 horas, de guardia hacía 48 horas, una mala onda. Entonces ahora me dice, a ver, me mira así, me toca, ¿te duele? Y sí, boludo. Sí, duele tú. Se da vuelta y no me acuerdo el nombre exacto, pero vos imaginate que el tipo hace esto. Se da vuelta, ¡Igor! Tiró un nombre ruso. Yo no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo era el nombre. Entró el jorobado ahí. Más o menos. No, entró un ruso, 2 metros 20, una cabeza de Rottweiler así, todo blanquito, todo blanco, blanco, blanco y rubio. Y le dice. Y le dice en un tono medio ruso: sí, dígame, señor. Poner anestesia al pibe y coserle la mano. Bueno, bueno, dice el tipo. Entonces agarro y dice. Entonces agarro y le digo. Sí, bueno. No, estoy practicando. Me tira el chavo. No, no, no. Estoy practicando. Estoy haciendo una pasantía. Me dice. No se dice pasantía, se dice residencia. Residencia. Estoy haciendo una residencia. Entonces agarro, lo miro al doctor y le digo, no seas hijo de puta, coseme vos. Y me, ni me respondió, chance de vuelta, me miró así, se tomó el palo y me dejó con Igor. ¿Qué pasa con Igor? La herida está así transversal, ¿no? El chabón me manda la inyección. La anestesia, sí. Y me la clava así. Ajá. O sea, por el otro lado. Claro, atraviesa la herida. Sí. Entonces me dice, ahora se te va a dormir el dedo. Perfecto. Se me durmió todo esto. Claro. De acá para acá se me durmió todo, ¿no? Cuando me manda la aguja, yo siento clac, que me corta la piel, la carne. Uh-huh. Le digo, ¡ah! Le digo, ¡pará que me mataste! Entonces ahora me dice, no te agarró la anestesia. No sé si no me agarró la anestesia. Le digo, el tema es que me duele. Entonces lo llama al médico y le dice, a ver, mostrame cómo le pusiste la... No. Sí. ¿Vos te acordás del coso? Hay un sketch de Matrimonio y Algo Más, que había un chabón que iba y dejaba el auto. Y entonces tenía un árabe que se lo arreglaba, supuestamente. No. Sí. Bueno, sí. Esa conversación era. Era esa conversación del chabón que iba y le dejaba el auto al árabe. ¿Viste? Esa conversación entre Igor y el médico. ¿Cómo te habían enchufado la anestesia vos? Sí, claro, claro, ¿cómo me había puesto la anestesia? Entonces le dice el médico, no, pelotudo, así, adelante mío encima. No, pelotudo, entonces el chabón agarra y dice, traeme otra anestesia. Y el médico me la pone así, digamos. Claro, ¿viste? Como, corre la herida. Me aplica la anestesia ahí, manda anestesia y ahí sí agarró. Pero fue muy gracioso todo lo que me pasó. Que me pincha la ambulancia, que me agarra un ruso que no sabía hablar español, que me hace mierda el dedo. ¿Cómo me recontrarrecagué la risa? ¿Vos, Lucho, tuviste alguna anécdota así? La verdad no. Nunca me lastimé, nunca tuve que parar en un hospital. Ah, bueno, joya. No, igual lo mío no es que tuve que parar en un hospital, me lastimé laburando también, ¿no? O sea. Claro, no, yo la verdad no, por suerte, nunca pasé esa. Todavía. No, pero es muy loco, la verdad que es muy loco. Después me acuerdo una vuelta. Operan a mi hermano de la columna y yo voy a donar sangre. Llego a donar sangre, que esto y el otro. Bueno, yo ya llegué, me sacaron un poco de sangre porque la ponen en una muestra, no sé qué esto que el otro. Y aparece una médica que me empieza a hacer toda una encuesta. Estuve hablando con la mina respondiendo esa encuesta en ayuna. 8 de la mañana en Avellaneda, 2 grados bajo cero. 2 horas de encuesta me comí con la mina. Llenó unos formularios así. O sea, contarle cosas recontra privadas. O sea, cosas privadas. O sea, por ejemplo, no, si te drogás, si tenés sexo sin preservativo, si te tuviste con una prostituta. Sí, un montón de boludeces que le tenés que responder. Que son a declaración jurada, aparte, no puede mentir. Bueno, responderle todas esas cosas recontra privadas de uno. Viene la piba que me había sacado sangre 2 horas antes y me dice, está apta la prueba. Entonces agarra y me dice, bueno, listo, vamos a proceder a sacarte sangre, Maxi, te vamos a sentar en un coso, que esto del otro. Entonces ahora le digo, bueno. Entonces agarra la mina y me dice, ah, ¿estás resfriado? No, entonces no te puedo sacar. 2 horas me hizo estar ahí. No, si estás resfriado, venite la semana que viene y doná la semana que viene, me dice. Ya, o sea, la otra semana le habían dado el alta a mi hermano, chupala, que había donado, ya fue. ¿Qué hijo de puta? Te hacen perder tiempo en los médicos a veces, boludo. Haciéndote las cosas más insólitas. Che, quiero pasar la data de un festival que se va a hacer en Quilmes. Dale. Para recaudar cosas para la gente de La Plata. Dale. Este es en la Plaza Artesanos Paz y Arte, que en Irigoyen y Rivadavia, frente a la estación de Quilmes. Sí. Se realiza un evento artístico para brindar ayuda a los más afectados por la catástrofe, que perdieron todo, ¿no? Como ya todos sabemos. Este, bueno, lo que se junta es lo de siempre: ropa, alimentos, todo lo que uno pueda llevar. Van a tocar bandas: toca Foxus, Trío Acústico, Refugio, Trash Dummies. Y bueno, durante el evento se harán presentes malabaristas, pintores, fotógrafos y otras cosas más. Bien. Así que el que quiera sumarse puede ir. Esto se va a hacer este sábado, mañana. O sea, mañana, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bien. Gratis. Buenísimo, buenísimo. Solamente llevar un alimento. Llevar un alimento. Igual la Adri, más que ropa estás... están pidiendo alimentos. Sí, están pidiendo alimentos, ¿no? Alimento, ¿no, Adri? Más alimento, que de limpieza. No reciben más ropa, chicos, así que no lleven ropa, lleven alimentos, agua, elementos de limpieza, lavandina, higiene personal, si pueden. Colchones. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a otro corte, che, son las 11:20 ya, capaz que podemos llegar a meter dos bloquecitos más, ¿dale? Dale. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio de día viernes. Saldivia tus cadenas, ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor, ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Soñaste con esta escena. ¿Cuál es tu pena? Te olvidas de aquella sopa como cena. Cada día trae siempre todo lo que no pasó. Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor. Hay quien siempre está llorando y culpa todo alrededor. Hay quien abre una ventana en medio del paredón. Basta ya de pena por acá. Sabe bien, no sabe bien.

centro de distribución, por lo menos del voluntariado que se armó a partir de Unido Organizado, que no tenía que ver, digamos, con el gobierno, sino que eran lugares donde llegaban cosas que juntaban agrupaciones políticas, donaciones de gente en general, que decidía donarlo ahí. Se cierra este lugar, digamos, se cierra el centro de operaciones este, por, digamos, porque del relevamiento que hizo el gobierno, como que se llevó a todos los barrios. Está bien. El mecanismo que se seguía era mandar a compañeros que relevaban caso por caso, y después los mismos compañeros iban, llevaban los casos, se ordenaban, se sistematizaban, se mandaban a la central y mandaban los las órdenes de retiro de las cosas. O sea, iba otro grupo de compañeros y entregaba casa por casa, caso por caso, porque digamos cada caso era especial. O sea, una casa necesitaba chapa, otro un colchón, otro, no sé, 10 pañales. Claro. Se llevaba. Eso se terminó. Y se va a seguir durante 4 meses con jornadas solidarias los fines de semana, tanto sábado como domingo. Todos los voluntarios que se quieran anotar se pueden anotar hasta el domingo este en periodismo. Y los compañeros que no. Bueno, los compañeros de Brazatei se pueden venir acá a preguntar a la Casa Cultural Miguel Sánchez, que nosotros ya armamos el voluntariado acá de Brazatei. Y después, bueno, son todos grupos de compañeros militantes que están yendo a los barrios. ¿En el Centro Cultural de la Juventud también están haciendo alguna campaña, algo, anotando sí, gente para ayudar? Están anotando, pero los miércoles a las 7 de la tarde son las reuniones acá del voluntariado de Brazatei. Perfecto, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que Luigi me dijo que tenía información. Bueno, muchas gracias, Darío. No, de nada. Bueno, se sigue ayudando a la gente de La Plata. Y lo bueno, que me gustó lo que me dijiste, que durante 4 meses se va a seguir haciendo. Porque esto, una vez que parece como que deja de salir en el diario y en la tele, parece como que se solucionó todo, ¿no? No, sí, digamos, durante 4 meses, más de 2.000 compañeros por... más de 10.000 compañeros por fin de semana, entre todas las organizaciones políticas que se sientan en la mesa de Unido Organizado, sea la Cámpora, Colina, Frente Transversal, Miles... No, ¿no? ¿Vos decís? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Juan Micheli. Sí. La ideología la dejo de lado. Por ahí con el de Boy Scout le queda bien. Claro, con el de Boy Scout. O con la sotana, una sotana media así de... Digamos, media, no, porque la teoría es esta. Yo te veo ahí con el uniforme Boy Scout, las bermudas. Sí, totalmente. Y el pañuelito. Por acá. La pañoleta. No, yo te digo, igual como que a mí la pregunta, más allá de lo que le contestó el color La Roque... Digamos, a mí mi transformación de por qué estoy hace 8 días de sol a sombra en periodismo dando una mano, mi transformación pasó por la política, digamos. A mí, mi identidad, mi agrupación, las reflexiones que hago a partir de ese lugar son lo que me llevan a trabajar organizado, porque, y que no sea un asistencialismo barato, ¿me entendés? Sino que sea algo que tenga un proceso, que esté ordenado, que alguien lo esté pensando, que otros compañeros lo estemos trabajando. ¿Y por qué no me puedo llevar la remera o la pechera de mi agrupación? Bueno, yo creo en lo que hago. Yo creo en lo que soy. Y nadie me regala nada. Yo lucho por lo que hago y trato de estar siempre en la... Por lo menos de mi parte, estar siempre en la trinchera de combate. Lo que pasa es que eso también viene de esa pregunta que le hacen al cuerpo de la roca, y para mí viene de una persona que no solamente se encargó en su momento de bajar un discurso... Ese discurso, ¿no? De que la política no sirve. No, se lo comió el discurso. Yo qué sé, también a mí me decía no, porque había compañeros que iban, no lo dejaban entrar porque no pertenecía a ninguna agrupación. Yo qué sé, para el primer día están anotando voluntarios, sí. Los mandan a los barrios, a las escuelas, a dar una mano. Se trata que en periodismo estén solo las organizaciones por un tema de seguridad. Sí. Porque vos, digamos, no es desconfiar de alguien, sino porque vos vas a confiar más que todo en las personas que ya conocés. Totalmente. Más vale, ¿no? Más loco. No, pero aparte es mucho. Bueno, conocer, a ver, vamos a una cuestión lógica. Fue algo muy rápido. ¿A quién vas a llamar? ¿Qué es lo más fácil de organizar? Algo que ya está organizado de una base. Claro. ¿Y qué vas a llamar? 40.000 personas que no se conocen, que no se saben cómo identificarlas. Es muy difícil que 40.000 personas que no se conocen se organicen, claro, de manera rápida. Pero aparte, esta es la típica. Vamos a suponer que yo militase en Colina. Yo ya sé que si vos sos el, digamos, el organizador de todo esto, yo te voy a ir a preguntar a vos qué hacer. Si somos 40.000 tipos que no sabemos qué hacemos, claro, vamos a estar todos preguntándonos, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué hacemos? Escúchame, hay más de entre 2.000 y 4.000 compañeros por día de la semana laburando en La Plata que tienen licencia, que se toman vacaciones para ir a laburar. Sí. Porque también es mentira que todos los compañeros laburan por el Estado. Sí. Compañeros que han venido son guardavidas Mar del Plata y están de vacaciones en este momento. Sí. Y se sumaron a la ayuda. A la ayuda, algunos son del sindicato, otros pertenecen a agrupaciones políticas. Casi dos bondis de compañeros de guardavidas, claro. Mucha gente, muchos compañeros. Se sumaron a los rescates en el río. La verdad la pasaron muy mal los chicos porque estuvieron rescatando el cuerpo de gente que estaba muerta. Y después se sumaron al trabajo voluntario en periodismo. Y la verdad es que también vos, escuchame, entre 2.000 y 4.000 compañeros por día laburando en todos los barrios de La Plata y Berisso y Ensenada, Ringelé, Villa Elisa, ¿cómo haces para...? Claro, no, obviamente, necesitas como mínimo algo que ya esté organizado para poder ponerlo en funcionamiento rápido. Y hay compañeros que están, yo puedo decir que yo llego a las 7 y me voy a ponerle 8, 9 de la noche, esto un ratito más, hay compañeros que se quedan ahí todo el día y están toda la noche y están, dale que dale. Chiadri, ¿y el panorama que se ve hoy por hoy cuál es? Ya, no, digamos que... Para mí, yo salgo contento de esto, digamos, porque se armó desde la mesa de unión organizado, se armó un trabajo que va a durar 4 meses. De militancia pleno y después, bueno, las regionales de cada agrupación seguirán ese laburo, digamos, pero para mí es alentador porque no quedó en el simplemente te llevo el bolsón de comida y claro, si te he visto no me acuerdo. Sí. Digamos, lo que hay que rever es cierto a ciertos compañeros, como el intendente de La Plata, que digamos que revea su cuestión política, ¿no?, de cómo maneja las cosas. Y lo tendremos que rever también del proyecto nacional, de cómo valorizamos a ciertos compañeros, ¿no? Porque a veces hay compañeros que no estaban preparados, evidentemente no estaban preparados para la tarea de la intendencia más importante de la provincia de Buenos Aires. Digamos, después de la matanza, es La Plata, y el nivel de dinero, La Plata, teniendo un tercio de la población de la matanza, mueve casi 4 veces más de presupuesto, digamos. Claro. Porque ahí está el puerto, porque ahí van, está ahí un impuesto, porque es la y capital. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ¿dónde queda? En La Plata. En La Plata. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿dónde queda? En La Plata. En La Plata. Las universidades, ¿dónde quedan? La mayoría. Plata. Igual en La Matanza hay universidades. Sí, bueno, pero... Las universidades más prestigiosas de Buenos Aires y creo que la segunda o tercera del país están en La Plata. Por eso mismo. Y mueven casi 1.000 millones de pesos y, en presupuesto. Claro, de pesos en presupuesto la universidad. Sí. Solo la universidad. ¿Y vos estás al tanto de algo? ¿Si se va a realizar alguna obra, algo, como para que esto no vuelva a suceder? No, la verdad, yo por lo menos la experiencia que he tenido trabajando con la gente del municipio durante estos días ha sido mala. Ha sido mala. Digamos, no, mucha, primero mucha, digamos, mucha ausencia, que se notó, la verdad, a mí me da mucha lástima porque... Digamos, no es que es un municipio que no maneja presupuesto, digamos. Yo qué sé, no es Quilmes. Es no una no urbe, pasó, es una urbe gigantesca. Quilmes La es Plata. Un distrito grande, como Evita, pero ponele, no es Quilmes en La Plata, es mucho, mucha maguita. Claro. Digamos, creo que en Quilmes se trató mejor el tema que en La Plata, yo qué sé. Sí. Bueno, ese es mi pensamiento. Yo que ¿Y sé. Todo lo organizativo con respecto al Estado? ¿Has visto algo? Por ejemplo, yo que sé, yo que la gente pueda recuperar documentación. Por ejemplo, el camión de documentación te daba la documentación gratis, te daba también el título de tu casa gratis. Claro, pero más allá de eso, o sea, más allá de si es gratis, pago o no pago, el nivel de organización, si la gente iba y lo hacía rápido. Por ejemplo, el camión principal estaba en 1.60 y después había un camión que cambiaba. Había 4 camionetas que cambiaban todos los días de barrio. Está bien. Bueno, ojalá que le llegue rápido la ayuda a la gente, que se solucione rápido. Pues el Ministerio de Desarrollo Social alquiló 4 galpones y usó más 2 del ejército que se dio el ejército. Se estaba moviendo desde ahí y también a un nivel muy increíble de trabajo, ¿no? Con compañeros que no eran voluntarios, con compañeros. O sea, que eran voluntarios en el sentido que eran compañeros que estaban en otras áreas. Por ejemplo, yo conozco una compañera que es administrativa y fue a cargar camiones al ministerio, digamos. Le pagan el sueldo todo, pero digamos, no en su tarea por la cual la contrataron, sino en otro tipo de tarea. Así que yo creo que yo por lo menos del gobierno nacional lo veo como... Veo, no solo porque soy militante, sino porque si yo estoy seguro que soy una persona que si veo que algo está mal, lo voy a decir. Está bien. Digamos, pero... La verdad me da mucha lástima que Bruera, un tipo que, bueno, está encolumnado detrás de Scioli, y Scioli está encolumnado detrás de la presidenta, la verdad a mí me deja mucho que desear como gestor. ¿no? Como lo que tiene que ser. Como cuadro. Como cuadro político, gestor, todo, porque la verdad, un sentido de mucha ausencia tenía la gente. Sí. La militancia llegó primero a los barrios más carenciados y la municipalidad primero fue a los barrios que más nivel adquisitivo tenían. ¿Qué va a ser? Es una pinta de en cuerpo y alma lo que es la vieja política, la política que ya no queremos más. Bueno, con respecto a esto, Luigi, vos me habías dicho que querías leer algo de un voluntariado que se estaba haciendo, no específicamente para esto, pero calculo, Adrián, no sé si estás al tanto, de que todas estas acciones del voluntariado van a estar dirigidas hoy en día a La Plata, ¿verdad, Luigi? Si querés hacer uso del aire. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué está pasando? ¿Hacelo al horno? Sí. Más o menos vinimos con el tema de lo que contaba Adrián del voluntariado y de todo lo que ello implica. Sí, si querés poner en contexto a la gente lo que es el voluntariado, de qué manera funciona y que la gente entienda que esto, independientemente de que haya pasado lo que pasó en La Plata, se iba a estar haciendo igual. Sí. Para ir a ayudar a los barrios más carenciados y más necesitados. Porque después aparecen un montón de boludos que salen diciendo que la gente... Bueno, sí, ya saben. Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea... Sí, la militancia de todos los días y de toda la semana y de todos los fines de semana. Los pibes vienen haciendo. Porque capaz que esto no salía en el Facebook y también iba a existir. Eso es lo que yo... Sí, sí. Dale tranquilo, Luigi. Sí, bueno, como venía haciendo Adrián, bueno, de voluntariado, vamos a estar en... próximamente, bueno, ahora estamos con el tema de La Plata, estamos en La Plata. Sí. Pero vamos a estar próximamente en barrio de Quilmes Oeste. Sí. Donde estamos trabajando ahí también fuerte hace ya un tiempo. Sí, hace rato que están con mucha presencia en Quilmes ustedes. Bueno, ahí todos los miércoles a partir de las 7 horas vamos a estar acá reuniéndonos para tomar datos de personas que quieren acercar, participar. Y vamos a tener reuniones informativas. Y vamos a darle como un marco teórico de por qué hacemos el voluntariado, por qué lo vemos necesario en la sociedad, en el contexto de la realidad donde estamos viviendo, por qué necesitamos hacer este voluntariado. Ahí estamos. Hoy estoy... Está peor que yo. Estoy con un pollo acá. ¿Soy el rojo también, boludo? Bueno, lo llamamos voluntariado de frente. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, como dije, los hacemos todos los miércoles a partir de las 7 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, esquina 198, número 4796, en Vera Satelli. Primer piso, hay que aclarar a la gente, primer piso. Arriba del pelotero. Exactamente. Bueno, es eso, ahora como surgió el tema de La Plata, bueno. Están dirigiendo todas las acciones hacia ahí. Estamos priorizando en lugares en La Plata, ¿no? Que tampoco queremos que quede todo en la solución inmediata de satisfacer las necesidades de las personas que quedaron inundadas, sino claro, que más profundamente en el conflicto. Claro, porque aparte yo me imagino, vamos a suponer, una gente que no solamente perdió sus bienes materiales y su, no sé, la ropa, gente que habrá perdido su casa, que accede al préstamo, el banco actúa rápido, se le da rápido, y la gente necesita la casa rápido. Si van 20 compañeros a levantarle la casa, se la van a terminar más rápido que si van dos albañiles que tenga que pagar la persona. O sea, me parece una cuestión lógica de que también hay que solucionar rápido muchas cosas y estaría bueno que si la gente puede dar una mano, estaría buenísimo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, también nosotros también apuntamos a que como que la solidaridad más que la caridad, ¿viste? Voluntarismo, claro. ¿Viste? No sé, me sobra algo, bueno, se lo doy. Sí, total, a mí me sobra. En vez de tenerlo ahí en el fondo de mi casa, en una caja, bueno. Claro, totalmente. Y me siento bien conmigo mismo. Y con Francisco. Digamos que está bien ayudar a la gente. Está donar, perfecto, sí, sí, Francisco. Sí, claro. Francisco. Francis. Coppola. Francisco, boludo, nuestro amigo Francisco. Qué bueno, ¿lo conocés, Francisco? No sé, de serio, no sé que de quién Francisco. ¿Cuántos Franciscos famosos hay? Seguí adelante, Luigi. Boludo, te miro porque no sé de quién está hablando, boludo. Bueno, el Papa, acuerdo. Pelotudo. ¡Ah! Francisco, claro, boludo. Bueno, Francisco. Ya. Bueno, una semana que no me calaron la cabeza con el Papa y. Sí. Siempre se llama Francisco. Bueno, está ahí. Igual Francisco estaba enojado con Dios porque dijo. Dios, hijo de puta, inundaste a La Plata y ahora nadie habla de que yo cambié el sillón y que me puse una sandalia de 20 pesos. Estaba enojado por eso. Adelante. Bueno, lo que nosotros planteamos también es discutir las condiciones por las que se generan este tipo de realidades, ¿no? Sí. Bueno, digamos el ejemplo de las inundaciones afectó, bueno, a todo tipo de personas, ¿no? Clase obvio. Baja, clase media, obvio. Clase alta, pero más en su mayoría clase baja, que eran los que estaban más cerca, sí. Viviendo en los arroyos. Exactamente, pero no solo eso, sino que la gente de clase baja, lo poco que tiene, lo pierde. Y si, o sea, le es mucho más complicado sí. Volver a reconstruir sí, su vida. Sí, la clase sí. Media y alta tiene más o menos un sustento. Más allá de eso, igual, ¿eh? O sea, más allá de eso. Pero caigamos en realidad de que la gente necesitada es la que, obviamente, que primero va a necesitar esa ayuda. Porque si no, no tiene sentido nada. O sea, ayudemos a los que más le va a costar recuperar lo que perdieron. A los otros no se los deje de lado, ni mucho menos. Pero que entiendan que esto es, lamentablemente es así, ¿no? Exactamente. Que priorizamos colaborar o construir con personas de más sí. Necesitadas, ¿no? Totalmente. Bueno, eso nada más. Bueno, es un voluntariado que va a empezar los miércoles a las 7 horas y hay reuniones informativas. Se puede venir a anotar cualquiera, pues todo aquel que tenga ganas de ayudar puede sí, venir sí, a anotarse, sí. No hay ningún problema. Sí, sí. Perfecto. Logísticas, organizativa. Sí. Repetí la hora, Luigi. Charla de por qué la hacemos. Y, sí. Bueno, eso. Repetí la hora, Luigi. Reflexionar sobre. Perfecto. Si querés repetir el día y la hora y el lugar, estaría buenísimo. Miércoles a las 7 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez. ¿7 o 19? ¿7 o 19? A las 19 horas. A las 19 horas. Sí, porque te va a no, porque te van a quedar a las 7 de la mañana. Y te vas a quedar. Vos vas a estar durmiendo en el sillón. Claro. Ebrio. Ebrio. La Casa Cultural Miguel Sánchez, calle 10, esquina 148, número 4796. O si no, puedes llamar al teléfono 4256-9041. Perfecto. Muchísimas gracias, Luigi. Bueno, ojalá que llegue una solución rápida para toda esta gente de La Plata. Estaría bueno que. O sea, en realidad está bueno que se empiece a laburar desde ese lugar, ¿no? Desde algo que ya está organizado. A ver, vuelvo a lo mismo de hoy. Si vos tenés que dar una respuesta rápida a tanto problema, no podés agarrar 40.000 personas o 10.000 personas que no se conocen y decir, bueno, él manda y él hace lo que él dice. No, agarrás algo que ya está organizado y actúa muchísimo más rápido. Okay, aparte necesitas las células para ir trabajando en los distintos lugares, en los distintos barrios. Que no te necesitas quede, las células de trabajo. Que no te quepa la menor duda y de que mucha de la gente está ayudando. Pero ya están recontra organizados porque, de hecho, viven de vienen eso. Haciendo este laburo solidario. Claro. Realmente solidario, no solo ahora con la inundación, sino que vienen haciendo trabajo realmente de campo hace mí, muchísimo tiempo. No solo eso, sino que a mí me consta de que lo del voluntariado, hacía rato que los chicos lo venían laburando. De que dio justo la casualidad que lo largan ahora y apuntan todas las sí, flechas sí. Para ir a dar una mano en La Plata. Que bueno, está bueno porque aparte les va a ayudar mucho para una futura experiencia poder hacerlo en los lugares más necesitados sin la necesidad de que haya una tragedia ni nada, sí. Si el solo hecho de ir a ayudar a la gente que más lo necesita. Pero bueno, así que ya saben, miércoles 19 horas acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez, si quieren venir a anotarse. 148 esquina 10, el número es 4796. Primer piso, se acercan, preguntan, no hace falta que sepan absolutamente nada de nada, solamente venir a dar una mano y escuchar y proponer y sumar para que la gente, para poder salir a dar una mano en el barrio, porque seguramente si uno pega una vueltita por su barrio seguramente encontrará situaciones complejas y está bueno que uno venga, participe y un día levante la mano y diga, mira, podemos ir a la vuelta de mi casa que está ahí. Está pasando tal y tal cosa y damos una mano. Tal cual. Así que eso estaría muy, muy, pero muy, pero muy bueno. Luchito, ¿algún mensaje en el Facebook? ¿Alguien que se ha comunicado? No. ¿Koshik? Está trabajando. Hoy estaba trabajando. Ah, ellos no sé. Qué feo cuando la gente nos deja de lado. Nos deja tirado. Lo que pasa es que a Víctor se les complica mucho los viernes porque él trabaja, ¿viste? Él es fotógrafo. Sí. Y los viernes labura full. Sí. Así que por eso los viernes se la pierde. Pero igual después los fines de semana siempre sí, Jara no está en la moto. No, ella desapareció, ¿eh? Federico Campos. Federico Campos. Ya ni siquiera nos escucha la gente que trabaja en este programa. Claro, eso es lo peor. Yo por lo menos cuando no vengo los escucho. Claro, eso hace muchísimo ruido. Ah, les digo una cosa. Hoy me mandó un mensaje de mi amigo personal, Fernando Sandoval, alias Nino, hermano del Taqui. Y me dijo que el 17... el hermano del Taca Taca. El 17 de mayo, día viernes, toca Sky en Quilmes, así que me parece que ese día, muchachos. Aunque capaz que puedo hacer el programa e ir a verlo. No, pero igual yo también tengo ganas de ir a verlo. Me parece que el viernes 17 de mayo. Cabeza de radio se va a ver a Sky. Cabeza de radio se transmite desde Sky. Y si no podemos transmitir, bueno, no importa, pasaremos claro. A otra cosa. Luigi, te hago una pregunta. ¿Antonella Nieva se fue? Hace un ratito. Uy, oh, qué hija de puta que es. Saludás un rato. Ah, no la vimos. Porque me dijo que iba a hacer un monólogo antes de irse y dice, bueno, se fue. Ya la tengo comprometida hace muchísimo tiempo para que venga a hacer un monólogo stand-up acá. Que es un robo el stand-up, igual es un robo. Ahora vamos a aprovechar que no está escuchando. Es un robo el stand-up. Ahora hay mucho, ¿no? Stand-up. Sí, es un, aparte es un robo. El stand-up es un robo. ¿Por qué es un robo? Porque lo puede hacer cualquiera. Pero que no nos escucha Antonella igual. Yo te digo, negro, que si no, vos dicen querés. Dicen que no, que no, sí, es fácil. Es una boludez. No es fácil. Sí, es una boludez. Para no ser adelante. Cosas, es decir, las cosas de tener. Tenés 20, 30 tipos, 40, 50, 100, lo que sea, donde estés. Es decir, las cosas de todos los días, pero con gracia. A ver, ¿qué hiciste hoy? O sea, vos podés hacer stand-up. Obvio, vos también y vos también, Lucho. No. Lucho, yo a ver, no, Lucho, pedo. Cuando en el primer bloque no contó que se lo chorearon, que lo intentaron chorear tres veces, sí. Si él cuenta exactamente lo mismo, pero con un poquito más de gracia, es claro, un poco más armado. Sí. Claro, yo no podría hacer. Es stand-up. No, yo no me animo ni a pagar. Yo sí. Sí, contá las peleas tuyas con Skinner, a ver, con un poquito de humor, a ver si no es un stand-up. Es stand-up eso, olvídate, es stand-up. Bueno, chicos, ¿qué hora es? 23:57, qué puntuales que estamos siendo últimamente, sí, en Cabezas de Radio. Bueno, vamos a vender un poquito antes de irnos lo que va a estar sucediendo el 26 de abril. 26 es el último viernes, ¿sí, no? Sí. Vamos a buscar el calendario, Piki. Abril 26, viernes 26 de abril. Bueno, como todos ya saben, último viernes de cada mes, acústico de Cabezas de Radio en vivo a partir de las 21 horas. Este mes toca Cheguru. Cheguru. Que bueno, si Dios quiere y está saliendo todo como nosotros planeamos y como ellos planean, vamos a tener el honor de estar escuchando el disco. Vamos a tratar de que toquen el disco entero igual. Yo le voy a quemar la cabeza a Santiago para que toquen el disco entero. No van a poder tocar otras canciones, eso lo decido yo en este momento. Nada, mentira, si quieren tocar otros temas está bien. Pero bueno, ellos están ahí a punto, le faltan unos detalles. El disco ya está grabado, editado, está pasado los CDs, todo. Faltan pequeñas cositas como para que ellos puedan tener el disco en todas las disquerías. Así que bueno, vamos a ver si coinciden, justo se alinean los planetas. Ellos van a estar presentando el disco oficialmente, digamos. Si no, un adelanto. En Cabeza de Radio. Un par de temas podemos pasar. Totalmente, sí, estaría muy bueno. Así que bueno, van a estar los chicos de Cheguru. Ya saben, la temática es la siguiente. Nosotros hacemos el programa como siempre. En vez de empezarlo a las 10 de la noche, como empezamos todos los santos viernes, el último viernes de cada mes lo empezamos a las 9 de la noche. Con un reportaje a la banda, con cosas, con la banda tocando en vivo. La gente que puede venir, ver, preguntar, hablar, la gente, opinar. Las puertas de la radio ese día, todos los días están abiertas en realidad, sí, pero sí, ese sí. Día más que nunca las puertas de la radio y de la Casa Cultural Miguel Sánchez se abren de par en par para que usted entre. La entrada es completamente libre y gratuita, hay servicio de buffet, hay absolutamente todo para que ustedes puedan... A precios nacionales y populares. A precios nacionales y populares, exactamente, para que ustedes puedan... Disfrutar de una linda noche tomando algo, escuchando buena música y obviamente disfrutando del mejor programa de la radio argentina, que es Cabezas de Radio. Y bueno, aparte se van a enterar de todas las acciones culturales que los chicos hacen y sociales también que los chicos hacen. Che, dice Víctor que nos está escuchando. Víctor, ídolo. Pero no comentó nada. Traidor. Puto. Traidor, con ese FIA 1 verde bala que tenés. Bueno, le mandamos un saludo. A ver si viene un viernes y está desocupado. Y si un viernes viene y nos hace unas fotitos. Que nos haga unas fotitos del evento. Así después. A ver si empezamos a subir material al Facebook. Yo tengo un montón de fotos de acá. Pero no tengo ninguna que estoy yo. Porque siempre soy yo el que saca, boludo. Dame y te saco una en este momento. Ahora me estoy quedando sin batería. Ah, pelotudo. Bueno, no pegamos uno. Encima hay que empezar a hacer fotos y subir a los. Exactamente, unos eventos. Porque aparte conocen la radio y nos conocen a nosotros. Que es lo más importante, es lo que más queremos, que nos conozcan a nosotros. Así cuando nos cruzan en la calle no nos cagan a trompada. Ah, no, al revés, ¿no? Sería. Bueno, vamos a empezar a hacer el programa con capuchas, encapuchados. Para que no nos conozcan. Por la duda, ¿no? Sí, capaz que un día. Yo igual calculo que un día alguien me va a querer cagar a trompada por este programa. Decí que no nos escucha mucha gente. Luigi, ¿para cuándo tenemos la antena para salir al aire totalmente? No se sabe todavía, ¿no? Bueno, me gusta esa respuesta clara, concisa, directa. Me gusta que me digan no, así directamente. Bueno, pero igual, yo tengo ganas de que ese día llegue. de que, y que sería, nos escuchen. Y que nos escuche más gente así al aire, digamos, sin la necesidad de la internet. Le tengo mucho miedo a ese día igual. No. Yo creo que la internet me da como esa trinchera de como decir, bueno, nos escuchan sus amigos, todo, no nos escucha gente que no conocemos. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo quién? No sé, no, que ese servidor, eso lo ponen en red. No nos escucha nadie. No nos escucha nadie. Que nos agreguen entonces, cabeza de red programa. En la página de esa web, sí. Abrí la página y ya te aparece todos los días distintas radios para escuchar. Sí, bueno, pero de ahí a que la gente llegue y a cabezas de radio hay un filtro. Bueno, si seguís la lista, siguen apareciendo. En algún lado estamos. Bueno, sí. Saludo a la gente de Somalia, entonces, que nos está escuchando en este momento. Si tienen luz y nos están, y nos están escuchando, un gran abrazo. Por favor. Dice Víctor que está, pero en silencio. Pero está. Está calladito. Manda saludos. Gracias, Víctor Hugo. Lo comprometemos públicamente para que un día de los acústicos venga a sacar fotos. Sí. No sí, le vamos a decir justo el 26 porque sabemos que él trabaja de eso. No lo vamos a comprometer, pero un viernes que no labure. Aparte es fotógrafo, tampoco tiene laburo todos los días, viejo, no me rompa la bola. Claro, no joda. Yo le voy a comprometer a mi vieja para que nos haga sopa paraguaya. Obviamente la sopa paraguaya. Ese día el programa se hace del estudio. La sopa paraguaya no sale. No. No, acá, no, por favor. Queda acá la sopa paraguaya ese día. Sí, obvio. No, sí, en serio. Por favor. Voy a decir a mi vieja. Que no salga. Bueno, chicos. Si no, la manduqueamos mientras preparamos todo. A las 5 de la tarde, 6. Claro. Esa va a estar buena. Con el mate. Esa va a estar mientras buena. Armamos todo. Che, yo voy a aprovechar. Voy a hacer una cosita en vivo muy traicionera. Muy, pero muy traicionera. Escuchen esto, a ver si me sale. A ver si se puede. ¿Qué pasa? Soy muy malo. ¿Mensaje de quién? ¿A quién vas a llamar? Bajá la música, Luigi. Ah, vas a llamar. Voy a llamar a Jera para que Jera me llame. Listo, le cortamos. Si Jera no sabe que estamos haciendo el programa, no creo que me esté escuchando. ¿Sabe que hacemos un programa? Sí. Sabe que hacemos un programa, pero calculo que no va a saber que estamos al aire. ¡Luigi! Bueno, necesito que bajes. Hasta el operador se lo fue. Si yo te hago seña así, cortá la música de fondo. ¿Está bien? Si yo te hago música así, cortame la música de fondo. Vamos a hacer una pequeña joda. Es probable que me salga mal, porque seguramente voy a hacer que Jera diga cosas que yo no quiero que diga al aire. Pero bueno, le tengo que dar una noticia al señor Gerardo Kessler de que, bueno, estábamos organizando los ensayos de Cuarto Oscuro, que estaban todos trabados por mi culpa, porque yo no sabía en qué horario iba a trabajar y, bueno, los pibes están medio complicados, pero bueno, ahora que ya sé que voy a trabajar a la mañana, le solucioné la vida a varias personas, a cabezas de radio principalmente, porque estaba muy jugado con la hora. Pero bueno, este pibe no me llama encima. Ya está, debe estar roto. Por ahí la está poniendo, boludo, después está hinchando. Claro, boludo, recorta más. Pero boludo, es ciego, hasta que la encuentra va a tardar un rato igual para ponerla. La cagada si lo enganché justo a mitad de camino, que yo estaba medio ahí. Por ahí ya está, dice, uy, pará, me llama. Se cagó. Aguantame una horita, sí. Nera, ahí boludo. Lo bueno de que Jera, estos chistes se caen de la risa, ¿no? Obviamente los hago porque lo conozco y porque sé cómo es. No es cierto, pero a una vuelta entré a la casa de Jera, me acuerdo una anécdota. Prendo la luz y había roto el foquito. Le digo, Jera, no hay luz acá adentro. Así no me digan. Lo cagamos la risa con Jera. Martín, yo porque no me doy cuenta. Cuando contaba que jugaban al truco, pasamos la seña. Sí. Estoy ciego. Claro, yo la primera vez que. Le cuento a la gente. Jera tiene varios amigos por esta cuestión, ¿no es cierto? De gente que se ha movilizado a través de lo que le pasó y de gente que no tiene ganas de quedarse en la casa así deprimido porque perdió la vista. Entonces se va haciendo de muchos amigos que están en la misma de lo que son músicos o que igual han estudiado, han hecho carreras universitarias, todo. Entonces siempre se juntan, ¿no es cierto?, todos los ciegos en la casa de Jera. Entonces un día caigo yo y estaban jugando al truco. Y yo no entendía cómo era que jugaban al truco. Claro, las cartas tienen braille, ¿viste? Sí. Entonces van jugando con las cartitas en braille. Está bien, no se pueden pasar señas. Entonces me dicen, ¿querés jugar? Y yo como un pelotudo digo, ¿pero cómo? ¿Podré jugar yo? Y sí, obvio que podés jugar, boludo. O sea, es lo mismo. Claro. Pero que esto es lo que entonces, en la primer mano, claro, en la primer mano dan así. Y el que era pie dice, vengan al pie. Y el otro dice, ¿juegan ustedes o vienen al pie? Pregunta uno. Que estaba de pie con de los ciegos. Y uno de la punta dice, yo estoy ciego, Dice. Y yo me entré a cagar de la risa, ¿viste? Porque digo, ¡ah, hijo de puta! Mirá, y era obvio que ese era el chiste, obvio aparte. Claro. Pero me pareció bastante raro. ¿Cómo nos cagamos la risa ese día igual? Igual los ciegos tienen, se ponen muy en pedo los ciegos, son borrachos. ¿Ah, sí? ¡Oh! Son borrachos los ciegos, ¿eh? Y ese día yo lo descubrí, estaban todos mamados. Están todos beodos. Están todos beodos. Pero bueno, che. Ah, hoy está. ¿No está pasando el recital de The Cure en rockandpop.com? No. ¿Hoy tocaba? ¿En Vorterix? Sí, puede ser. En Vorterix. ¿En Vorterix? Sí. Hoy tocaba The Cure. Acá. Hoy tocaba The Cure. 4 horas de show dicen que están haciendo. 40 canciones. Ah, mierda. Cuando tocaron en San Pablo y no sé. ¿Dónde están tocando? En River Plate, sí. 4 horas de Emer show. ¿Emer fue? No sé, ojalá que haya podido ir Emer, que es uno de los fanáticos de The Cure más grande que sí, conozco. Sí, supongo que sí. Y ojalá que haya podido ir, viste cómo es la economía de una persona sí, que sí. mantiene su hogar, es medio complicado. Yo tenía muchas ganas en un momento de comprarle la entrada y regalársela, pero después no me dieron los números y no quise decir nada porque dije no, le voy a generar falsas expectativas. Y verdaderamente no quería, pero ojalá que haya podido ir Emer, que es un... Un día lo voy a invitar a Emer al programa para que venga acá. Sí, que venís, sí. Sí, que venga, claro. Que venga. Igual el uruguayo te copa el micrófono, te lo larga más. ¿Eh? Le encanta la radio, es fanático de la radio. Así que bueno, chicos, 12:06 minutos de la noche. Nos vamos. Despedimos. Hasta el lunes. Despacito. Hasta el lunes a las 22 horas, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Saludo a Federico Campos, que bueno, seguramente debe estar. Bueno, jugando a la pelota y. Sí, hijo de puta, y borracho a esta hora ya. Debe estar completamente ebrio. Así que bueno, chicos, un saludo a todos. Negrito Villalba, muchísimas gracias. Nos vemos, Maxi. Luchito, nos vemos, muchachos. Luichi, gracias por la operación. A toda la gente que anda por ahí dando vueltas. Dale, a todos los chicos que están ahí dando vueltas en la Casa Cultural, ya saben, Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24 en www.radiocontodo.blogspot.com. Nos estamos reencontrando el lunes entonces a las 22 horas. Buen fin de semana para todos. Pórtense bien y si no, llamen. Mucho amable. Hasta luego. Nos estamos viendo, gracias. Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprivados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set? Jet set, yo solo quiero ser del jet. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado, yo con mi auto, los vidrios empañados. Caviar, champagne, un solo desafío sensual. Y esa piel, qué nivel, quiero más. Nene, por favor, cambia de canal. Jet, set, yo solo quiero ser del jet, set. Jet, set, ¿por qué no puedo ser del jet? Yo debe seguir, está todo ok. Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Jet set, jet set, jet set, jet set, jet set, jet set. Puedo ser tu violador. habitación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Hey, hey, hey. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos.